Entre los días 30 de septiembre y 2 de octubre de 2022 de este año se celebraron en Sastraka Gaztetxea las ecotopaquetas del movimiento ecologista de Euskal Herria y el sábado 1 de octubre a la mañana tuvo lugar la charla sobre ecofeminismo en la que participaron cuatro mujeres que pasamos a presentároslas ahora en castellano, dado que tanto la introducción, la moderación de la charla y la intervención de una de las compañeras fueron realizadas en euskera. Entonces, en esta presentación que hizo la moderadora, se presentó a las mujeres que componían la mesa y entendiendo que puede ser algo relevante, aun cuando menos para intentar ubicar, ¿no?, desde dónde están haciendo sus aportaciones, sí que vamos a hacer en esta breve introducción, pues, ¿no?, la traducción, así una breve, un breve resumen de, bueno, de la presentación que se hizo de estas compañeras. Las personas que sabéis euskera, pues ya lo podréis oír también y más extensamente en la, como he dicho, en la presentación que realizó la moderadora. Y bueno, las componentes de esta charla eran, por un lado, Mirene Begiristain, profesora de economía de la UPV, y bueno, sus líneas de investigación han estado centrados en la alimentación y los sistemas agrarios, y en concreto en el contexto de la crisis ecosocial, ha estado investigando estrategias y proyectos alimentarios para una transición duradera y sostenible. Aparte de ello, también es miembro de la Asociación Guipuzcoana Biolur. Otra de las compañeras es Marga Rote, que será la segunda en intervenir en la charla. Mar es agricultora, educadora y dinamizadora de grupos dentro del Banco de Tierras Nekas Algune de Zeberio. Está desarrollando el proyecto Cervatic con otras compañeras para impulsar proyectos agrarios de agricultura ecológica y de temporada. En 2015 también participó en la creación de la conservera agroecológica Maskillu y es miembro de Etxaldeko Emakumeak, una asociación de mujeres agricultoras con perspectiva agroecológica. La tercera mujer que intervendrá será Naroa Ortega. Ella es técnica de igualdad y, bueno, en sus estudios de economía, las líneas que ha estado investigando son las cooperativas, la economía circular y economías alternativas. A día de hoy también es miembro del grupo de Bilbozarra, Coloreche, que reivindica la creación o un espacio para crear una casa de mujeres. Y la última mujer que intervendrá es Amanda Berrone. Ella es licenciada en Derecho. En concreto, ha trabajado el tema del derecho agrario y ha investigado, mejor dicho, el tema del derecho agrario y la teoría crítica de derechos humanos. Su tesina fue El control heteropatriarcal del territorio, un análisis crítico del derecho de las mujeres a la tierra en Brasil, y a día de hoy es miembro del sindicato LAB y trabaja en el área de relaciones internacionales y políticas públicas. A su vez, también es militante lesbofeminista del colectivo Mujeres del Mundo. Sin más preámbulos, os dejamos con su charla. Bueno, egunon etortzearren, eskerrik asko. Pozgarria da ikustia zenbat jende bildu garan mai honetan eta orokorrean topaketara hurbilduan jende guztiarekin. Ni behintzat, bueno, emozionatuta nago, urduri be bai, eta gaur apur bat resakakin, zehatzo ardaularregira neban, bai, orduan, barkatu. eta, bueno, Azterren pizkatxo bat, hizkuntzari dagokionez, bueno, ez dakit eskatu dozuen danok itzulpen gintza behar dozuenok, egia da gaur mai honetan, lau islaritik, iruk gazteleraz egingo dutela, eta, bueno, ba, Mirenek eta biok euskeraz egingo dugu, nire bai erosoago sentitzen naiz euskeraz, eta, bueno, itzulpen gintza daukagu. Behar esan eskero, ba, urreratu horko maira eta eskatu zuen pinganilloak, bai. Bueno, topaketen pizkate helburua asaltzen gabiltza egunero, bai. Da pizkat mugimendu ekologista honek ia ba, nola indartu, nola auspotu eta bueno, topaketen ideia bera aterasan asamblada ireki batetik, bai. Deitu zela urtarrilean gutxi gorabehera 2022ko urtarrilean eta bertan batu ginean 40 bat lagun. 40 bat lagun hortatikan 35 gizonezkoak ziren eta nagusiak, bai? Eta, bueno, uste dugu oso esanguratsua dela be bai, ba Euskal Herriko mugimendu ekologistak ba se islatzen duen, ez, momentu honetan. Belaunaldi falta eta emakume falta, bai? Orduan, bueno, iruditu zitzaigun beintzat, topaketetako egitarauetan, egitarauan, ba, bueno, bai gaztei eta bai emakumeei, ba espazio bat egite, ezta? Eta horregaitik, ba bueno, pizkatxo bat hori ardatz hartuta, ba, bueno, gaur ekofeminismoaren mai ingurura gatoz, bai, pizkat ikusteko be bai zelan elikatu, hau da, mugimendu feminista eta ekologista, bai. Hori izango dira gutxi gorabehera gaurko helburuak edo pizkat ausnarketa bat egitea, ze behar dagoen elkar laguntzarako eta ze erronka ditugun, ba, honen inguruan. Horretarako, bueno, lau islari ekarri ditugu gaurkoan. Ikuspegi ezberdinetatik hitz egingo digutenak, baina bueno, elkar elikatzen direnak. Eta, bueno, nik uste dute saia sarrera aurkezten hasiko naizela. Nire alboan Mirene Begiristain daukagu, bera, bueno, Getarian bizidan andoindarra da. EHUko Ekonomia Fakultateko irakasle eta ikerlaria. Ekonomia doktorea eta 1988tik Ekonomia eta Enpresa Fakultateren merkataritzarloan irakaslea da. Bere ikerketa lerroa elikadura eta nekazaritza sistemen azterketan kokatzen da nagusiki, eta zehazki, krisi ekosozialaren testu inguruan, trantzizio iraunkorra lantzeko elikadura estrategiak, prozesuak eta proiektuak aurrera eramateko landu beharreko ildoetan sakondu du. Besteak beste, komertzializazio eta banaketa horrik eta sare lokalak, lehen sektori lotutako azterketa ekonomiko eta sozialak, edo eta gobernantza ereduak, bai? Bueno, Gipuzkoako Biolur Elkartean militatzen du eta EH kolektiboko kidea da, bai? Eta gaur egun, ba bueno, ekoizpen proiektu kolektibo bat martxan jartzen ari da Getarian. Bestetik, bueno, beste puntan Amanda daukagu, Amanda Brasildarra da. Zuzenbidean lizentziatua eta nekazaritza zuzenbideko eta giza eskubideen teoria kritikoko ikertzailea. Duela gutxi amaitu zuen masterrean Orezko matrikula lortu zuen El control heteropatriarkal del territorio. Un análisis crítico del derecho de las mujeres a la tierra en Brasil. Eta, bueno, gaur egun, ba, Lab Sindikatuko nazioarteko harremanak eta politika publikoko arloko kidea da, eta Munduko Emakume Kolektiboko lesbo feminista. Bueno, Mar Garrote dakagu hemen Mireneren alboan, beste, bera nekazaria da, hezitzailea eta taldeen bideratzailea, Nekazalguneko Zeberioko Lur Bankuaren barruan, Zerbatik proiektua garatzen ari da, nekazaritza ekologikoko tokiko eta sasoiko laborantza proiektuak zurkitu laburretan merkaturatzen duena eta 2015 urtean ba beste kide batzuekin batera maskilu kontzerbera agroekologikoaren parte hartu zuen. Etxaldeko emakumeetako partaidea da eta bueno, Arratiako bailarako hainbat gunetako aktivista Igitia eta Basoan kasu, bai? Eta azkenik ba Naroa Ortega, egun berdintasun teknikaria, ikerketa lanak burutu ditu zaintza kooperatiben inguruan, ekonomia zirkularra eta ekonomia alternatiboen inguruan, eta orain ba, buru belarri dabil interbentzio proiektu baten sorreran, bai? Autodefentsa feministan formakuntza jasotzen, eta koloretxe emakumen etxea parteide da, bai? Borrokan dabiltza Bilbo sarrean emakumen etxe bat lortzeko. Bueno, ikusi dozuenez oso, ba bueno, lau neska potente ditugu hemen, bai? Hori da, bakoitzari galdera batzuk luzatu dizkiegu, ez dut izutu daren galdera guztiak esango, baina gutxi gora bera, ba, Mirenek ba, ekofeminismoaren marko teorikoa azalduko digu, eko eta interdependentzia, interseksionalitate politikoa, eta bueno, besteak beste, ezta? Marrek etxaldeko emakumeen sorrera, agrokofeminismoaz, elikadura burujabetzaz eta agroindustriaren impactuak jorratuko ditu, Naroa ekonomia ekofeministan zentratuko da, eta Amandak, ba, bueno, gorputzak, lurrak, zor ekologikoa, zaintza zorra eta zor koloniala atxirik horretakutuko ditu. Eta, bueno, ba, zire emango diogu, Miren hasiko da bere interbentzioarekin, eta... Bueno, ba, egun onda, noi, eta eskarrik asko gonbidapenagatik, eta bidean, bueno, ba, hau gantolatzen laguntzagatik. Eta, bueno, ba, alaitzek esan bezala, bueno, apur bat planteamentua da, sarreratxo bat egitea, ekofeminismoaz ari garenean, bueno, ba, ekofeminismoetaz ari garenean, zertaz ari garen. Eta, bueno, ba, behar esan bezala, nire hanka bat badut akademian, eta orduan horreke, bueno, ba, nire hitzartzean ere badu islada bat, eta beste hanka bat badut mugimendu sozialetan, eta hortik ere ba, hitz egiten dut. Eta beraz, entzuten da? Eta beraz, ba, bueno, bi hanka horiek kontutan hartuta, ba, ba, nik gaur egiten dudan hausnarketa hau, bada baitare, ba, beste hainbat espazioetatik, ba, nola baitere, hemen partekatzen dudan hausnarketa, ez da bakarrik, bueno, pues, ba, ba nek sortutakoa, azken finean bada, ba, bueno, urte, azkeneko bi urte hauetan, egon garelako, ba, pertsona desberdinak, ba, ekofeminismo kokatu bat, bueno, pues, lantzeko bide honetan Euskal Herritik, ba, bueno, ba, landu ditugun ideiak edo sentitu ditugun gauzak edo ikusi edo bueno, ba, praktikan ere, praktikatik ba, bueno, ba, ikusten ditugun gauzak, ez? Ba, gure ekofeminismoa osatzen dutenak ere hor daudela, ez? Orduan, ba, bueno, hortik hitz egingo dut bi hanka hoietatik eta baita ere, ba, bueno, ba, landatasun eraikuntza kolektibo horretan, ba, beste hainbat emakumeekin ere landutako ekarpenak dira. Bueno, ba, laitzek esan bezala, kokapen horretan, zertaz ari gara, ekofeminismoaz ari garenean, galdera horren aurrean, bueno, uste badirela elementu batzuk igual konkretatu behar ditugunak, ez? Batetik, ba, bueno, ba, mendebaldeko feminismo bat ere badala, hau da, ekofeminismo eta zitze egin behar dugula pluralean, baina aldi berian, mendebaldeko feminismoan, ba, igual, ekodependentzia eta interdependentzia izan direla, igual hitz edo esan nahi, bueno, bueno, gehienak ez hortik ulertzen dugula, edo ulertu izan dela ekofeminismoa, baina beste, bueno, ba, gaur hemen agertuko dan bezala, beste latitude batzuetan, beste genealogia batzuk ere badirela, eta abia jalako, esate baterako, ba, ikuspegi antikolonialetik ere, ba, badalagoela sortua, nahiz eta, bueno, ba, beste bizipen batzuetatik, eta herri nekazal feminismoa, edo feminismo komunitarioa, edo dena delako etatikan ere, ba, hitz egiten da ekofeminismoaz, ez da? Ordu, zentzu horretan, ba, zer ikusia badaukala, zenolako kulturalidadetik edo da zenolako harremanetik, harremanetatik hitz egiten dugu ekofeminismoaz hitz egiten dugunean. Azken finean, ekologismoa bera, esango nuke, nahiko mendebaldeko kulturatik erekitako kontzeptualizazio badala, ez? Eta beraz, horrek erabat markatzen du gure ekofeminismoaren kosmovizioa ere. Orduan, hortik abiatuta, ekofeminismoaz, zer den ekofeminismoa galdetzerako orduan, non gauden kokatu behar garela, ez? Gu nondikan ari garen hitz egiten, non gauden kokatuta, eta beraz, gure estrategiak eta erantzunkizunak ere hortikan hartzea. Eta beraz, ez dala ekofeminismoaz hitz egiten dugunean, ez dala kontzeptu ez homogeneo bat, ez da singularrean esatekoa, ez? Eta baita ere aipatu nahiko nuke, emakumea zehazki ere aipatzen dugunean, ba, ipar globaleko lurralde hauetatik, askotan, bueno, ba, simplifikatzen dugula ere, emakume ziz, autoktonoa, txuria, heteroseksuala edo dibertsitate funtzionale gabekoak, ezta? Eta zentzu horretan ere, ba, bueno, aniztasun oso abiltzeko eukialditugun zailtasunak badirela, eta eta bueno, batzutan ekofeminismoa hitz egiten dugula, ba laburbiltze eta simplifikazio horretatik, ez? Orduan badaudela nolabaiteko simplifikazio batzuk ekofeminismoa hitz egiten dugunean eta hoiek behar ditugula kontuan hartu honetaz ari garenean, bai? Ba. Hor utziko dut, bai? Beraz, gero horre eta beraz hori esan da, nik nolabait ere hitz egingo dut mendebaldeko ekofeminismoetaz, orokorrean, bai? Eta hor ere badagoela genealogia bat, bai? Genealogia horretan leku desberdinetan irakurri alda hau, bai, genealogia hau, baina bueno, nik uste dut ondo datorkigula ba nolabait ere desberdintzeko badaudela ba ekofeminismo hoietan genealogia bat eta begirada desberdinak ematen direla aldi berean. Eta uste dut ulertuko dela hau hartzen duanean, bai? Batetik 60-70garren hamarkadan ekofeminismo erradikala edo esentzialistaren sorkuntza badagoela hor, bueno, akaso, ez, ogunen Frantziatik sortzen da lehenengo hitza ekofeminismoa ari garenean, eta hor badago, bueno, ba, begirada bat, ekofeminismo erradikal esentzialista horretan, ba, emakumea, naturaren zaindari, eta bueno, naiz eta borroka desberdinetan islatzen dan edo ekartzen dan hausnarketa hori, antimilitarismoa, bakezaletasuna, antiespezismoa inkluso, bai, ekologismoari lotuta, emakumeen gorputzaren defensa bat ere egiten da, baina nolabait begirada horretan, ekofeminismo esentzialista horretan, emakumea eta naturaren binomio hori eta bueno, bere mugak ditu, ba, klasea, etnia edo kokapena, eta inkluso, ez, emakumeen mendekotasuna naturalizatu egiten dala, ez. Hori ikusten da, ba, landare mugan nahiko nabarmen, hainbat emakume landa ere mutik, alde egin dute, ez dutelako nahi izan, hartu, ez, modu konstiente batean gainera, ba, ez lehitzen zitzaien rol bat, ez? Eta hartu beharra, zerrian, ez? Gainkarga bat ez egokiena, ez? Orduan hor, gaur egun ala ere, nik uste hori ikusi egiten dugula, askotan erreproduzitzen dala esentzialismo hori, ekofeminismoa hitz egiten danean, eta patxamamaren ulerkuntza batzutan esentzialista batetik, eta bueno, ba, foro desberdinetan honetaz hitz egiten dugunean, hori ikusten da, ez? Zer da ekofeminismoa zuretzak galdetzerakoan, nola hori agertu egiten dan. Eta naturarekin eta baitasun horretatik ere batzutan, ez, erortzen garela erreproduzio horretan. Geroago 70garren hamarkadan esaten da, hitz egin dezakegula ekofeminismo kulturala espiritualistaz, bai? Eta hor, ba, bandana xiba edo txiko mugimendua, ez? Igual da ezagunena, eta hor, nolabait, garapen okerraren kontzeptua sortzen da, eta lurra izadi bizi bezala ulertzea, ingurumen justiziarena, baina hor ere bere mugak ere aipatu izan dira begira da horretan, nolabait, emakumen eta naturaren arteko aliantza horretan, ez dala hainbeste lantzen politizazioa, ez? Feminismoaren aldarrikapenak nolabait alde batera uzten dirala. 80garren hamarkadan gehiago sortzen da gaur egun feminismoan ere ikusten dan ekofeminismo begirada bat, eta da ekofeminismo liberala edo ditzen dioguna. Eta bueno, hor referenteak gehien badira instituzio publikoak, ez? Ikusten ditugu nola nazioarteko erakundetan, ba, garapen iraunkorreko helburuen farsa horretan, ez? Ba, nola incluso, ez? Ba, hitz egiten da berdintasunaz, ez? Eta ekofeminismo liberal horretan, berdintasun feminista eta ingurumen higadura eta holako apropiazio batzuk ematen diran, baina dakigun bezala, muga nabarmenak ditu, porque ez dulako inondikan ere arazorik sortu nahi, ez? Eta talkarik sortu nahi, eta emakumearen eta naturaren arteko harreman hori bernaturalizatu egiten du, ez? Baina hori ere gaur egun ikusten dugu, ekofeminismo esentzialistarekin batera, ez? Eta, bueno, gero badaude, ba, beste genealogia horretan, ba, laurogeita hamargarren hamarkadan, eta gaur egun, ez? Ba, beste begirada batzuk, ba, deitzen direnak ekofeminismo konstruktibista edo ekologia politikotik, eta gehiago, igual, azkeneko urte hauetan, ba, atzo jai horien badalako, ba, ekofeminismo sozialistan, ba, diskurso bat, ez, zentzuretan, ba, krisi zibilizatoria gehiago jartzen duen amai gainean, eta zaintza lanei begiratzen diotena, ekodependentzia eta interdependentziarena ekartzen duen amai gainera, eta bueno, irankortasunaren etika, ez. Orduan, badago ekofeminismoan ere alegia, ez dala askotan simplifikatzen dugula, eta ematen du danok gauza bera sari garela hitz egiten, eta hor badaude ñabardura bat zukabia puntuan, nondikan hitz egiten dugun, eta inkluso emakume hitza edo feminismo hitza zer ulertzen dugun horretaz, eta badagoela genealogian ere, bueno, ba, egonda begirada desberdin batzuk, bakoitzak bere ekarpena egin duena eraikuntza honetan, baina bueno, ba, ekofeminismo eta hitz egitea, bueno, nik uste beharrezkoa dela, ba, kontutan hartzeko, ba, zertaz ari garen, hortaz ari garenean, eta nondik ari garen bakoitza zehatzen, ez? Bueno, hola, superlagur ezan da, hola. Eta gero beste galdera bat botatzen zan asan, eta zer ekarpen egiten digu ekofeminismoak, bai? Eta movimendu feminista eta movimendu ekologistaren arteko elkarrizketa horretara. Bueno, bueno, argiakin ez, jakinen atera gendun olako hausnarketa bat, eta bertan igual luzeago irakurri leike nik orain komentatuko dudana, baina, bueno, ekarpen horretan edo zertarako ekofeminismoa, bueno, planteatzen ditugu 7 bat puntu, esango nuke, bai? Ja, labur aipatuko ditut, eh? Hola. Batetik, ba, bueno, ba, ekofeminismo sozialista edo bizitzaren sostengarritasuna ikuspegi horretatik, ba, ekofeminismoak ematen digu aukera, androzentrismoa eta antropozentrismo horretatik, irtetzeko, ezta? Hori gainditzeko eta bizitzak erdigunean jartzeko, hau da, naturarekin eta geure arteko binkulo horiek zaintzeko, ez? Eta horrek, bueno, ustete badaukala bere balioa, nolabait ekofeminismoak euki izan duen, movimento feministan be, euki izan duen desprestigioa, ba, emakumeen naturalizazio, rol eta reprodukzio horri estereotipoietatikan atera nahi gendulako, ez da? Ba, hori ere ba, gainditzeko modu bat, eta kontu zibilita gainera, zen gaur egun, ba, ikusten dugunean Akelarre pelikula edo askotan ba hori, ez, ekofeminismo liberaletik ere etortzen diran mezu hoiek ba nolai konfrontatzeko aukera ematen digu ekofeminismo sozialistaren ikuspegiak eta desprestigio hori ere ba bueno ba landu alizateko, ezta? Gero gainera nik uste ekofeminismoa bera, ba, feminismoa bezala jakentzetatik atemantzen da, isolamendu dinamikak sortu dira, ez? Kanalizatu gaituzte, lur batzuk lehortuz, ez? Eta ba, nola erekitzen den jakintza ere, ekofeminismoak laguntzen digu horretan, nik uste dut, ba, zenbateraino, ez, ba, barneratzen ditugun beste jakintzak erekitzeko modu batzuk mai gainean jartzeko. Orduan, ez bakarri beraz, gainditzeko andro eta antropo begirada hori, baizik eta baita ere, eraikitzeko ekofeminismoak askatzaileago bat, eta jakintza eraikitzeko danon artean horretarako. Osatze feminista berak ere, egin duela hausnarketa bat zentzu horretan, eta interesgarria da, ez? Gero beste alde batetik, bigarren punto bat izan daiteke, ba, ekofeminismoak ere ematen digula hainbat kontzeptu problematizatzeko aukera. Ba, zer dan familia, adibidez, edo zer dan bizitza, edo zer dan espezia, edo ze behar material eta inmaterial ditugu, atzo beharren eta desioen gai atera zan, ikusteteko feminismoak baten digu aukera horretan ere sakontzeko, eta ikusi izan atzo hori, ez? Eta neurri batean, eraikuntza konplexu horrek ere, eztabaidetan aukera ematen digu sartzeko, korporazioen mehatxuen aurrean, ba, digitalizazio, kompetibitate, eta desregulazio eta privatizazio prozesu horietan, bueno, ba, gure aukera, bueno, begiradeko feministatik, zenolako proposamen ekonomiko askatzailea daukagun jartzeko, ezta? Eta bueno, ez da simplea, da konplejoa. Baina argitasuna emateko aukera ematen digula iruditzen zait. Eta horre iguale bai aipatu nahiko nuke, ez? Tofu hamburguesa baten aurrean. Argitasuna eman aldigu, ez? Elkarren artean hitz egiteko, ba nola eraiki nahi dugun agroekologia, adibidez? Eta mugimendu, ez, ba, veganoarekin batera elkarrizketa batean sartzea, edo mugimendu antiespezistarekin elkarrizketan sartzea, eta problematizatzeko, adibidez, nola planteatu landa eremuaren zaintza. Eta, bueno, baina, bueno, ekarpen hori ere egiten digula, ez, eko feminismoak nik uste dut, konplexutasuna eta argitasuna eskaintzen digulako hainbat kontu problematizatzeko. Gero hirugarren elementu bat, uste dute nire behintzat, uste foronetan oso interesgarria izan daitekena ekofeminismoak ekarri aldiguna da, interseksionalitate politikoa, ez? Cringe hauek hitz egiten zunean interseksionalitatetik, interseksionalitateaz elementu bat bazan interseksionalitate politikoa, eta nola baite ba, mugimendu antirrasista eta feminista txirikordatzen dalako, hau da, gaudenean sindikatu baten batzarrean ba egon daitezkela hor gurutzatzen aldi berean borroka desberdinak eta atrabesatzen gaituztela zabalkuntza desberdinak eta hoiek nola abordatzen ditugun, ezta? Usted horregatik interesgarria dala interseksionalitate politikoa saritzeak nola planteatu mugimendu feminista eta mugimendu ekologistaren arteko elkarrizketa. Mugimendu ekologistak eredu jasangaitzaren menderakuntzatik askatzeko gaitasuna duela onartzen baldin badugu eta mugimendu feministak ere, noski, ba zenbateraino ari garen abagunea baliatzen eta zenbateraino ez ba interseksionalitate politiko hori lantzeko. Eta ze denborak, ze espazio eraikitzen ari garen horretarako. Ustez falta zaizkigula definitzea, bide komuna dalako uste dute sistema beraren baitan gaudelako, ardura kolektibo hori aukera bilakatzea. Eta falta zaigu definitzea, segurazki ez gauza danetarako, zeren, bueno, bakutsak geure agendak ditugulako baita ere, zentzu hortan, baina bai ze denbora eta ze espazioarekin alditugun horretarako. Dena den, irutxizet horretarako, harreman horretarako prestatu behar garela, nolabait, mugimendu bakoitzak, badukalako bere genealogia propioa eta bere genealogiari begiratu behar diogulako, ze nolako etenak eman alizan diran, edo ze nolako transmisioak eman aldiran ala ez, eta ez bali madigu begiratzen gure mugimenduen barruan gertatu izan diran etenak edo transmisio faltak, zailtasunez gaindituko ditugula gauza batzuk gero beste mugimendokin harremantzeko. Eta zentzu hortan, iruditzen zait, interseksionalitate politikoa lantzeko lehenengo mugimendu bakoitzaren genealogiari begiratzea ere beharrezkoa dela. Bakita gai delikatua dela, baina bueno. Baina iruditzen zait, dutasunetik heltzeko momentua ere izan daitekeela, ez da? Edo beharrezkoa badala. Laugarren elementu bat ekofeminismoan komentatzen duguna izan da, ba, pertsonala politikoa den einean, eta, bueno, nik uste gaur egon gainera, ardatz horretatik subjetibitateak nola eraikitzen ari diran, badala elementu garrantzitsu bat, pertsonala politikoa baldin bada, nola ari diran subjetibitate horiek eraikitzen, eta nik uste, ni behintzat bereziki kezkatuta nago badut harremana gazteekin, eta kezkatuta banago, nola ari diran subjetibitate horiek eraikitzen. Eta orduan, zenbateraino ekofeminismoa presente dagoen subjetibitate horien eraikuntzan, orduan, feminismoak eta ekologismoaren hainbat lorpen eta emakumeak protagonista izanik horiek maiganean jartzea garrantzitsua da, behar dugulako positiboak diran erreferentzietatik elikatzea eta horiekin jakin mina pistea, baina nolabait ere jakin mina bihurtu behar dela mina momentun batean horiek gainditu eta ahalduntzeko, ez? Adibidez, Aztaneko Aroztegiako prozesu horretan, ez? Bertako emakumekide batzuk komentatzen zuten hauxe, ez? Mina sortzailea da momentu batean. Orduan aurretikan erreferentziak eta jakin minak piztu izana garrantzitsua da, gero min horiek atrabesatu alizateko eta gero ahalduntzeko prozesuak martxan jartzeko, ezta? Orduan, bueno, ba subjektibitateen eraikuntza horretan nondikan elikatzen gean eta elikatzen dan elikatzen garen danok bizitzako ziklo desberdinetan, baina nik uste gazte fasean garrantzitsua badala. Eta ekofeminismoak badauka hor ekarpena egiteko, uste dut, bai? Bosgarren punto bat, hau askotan ba ausnarketa hauek subjeditatetik, mugimendutik eta hola, interesgarria bai badala, baina baita ere gero hori egunerokotasunara ekarri behar dugula. Eta hau nola egiten dugun, ezta? Uste te horre Amaia Pérez Orozkok eta ekofeminismo sozialistaren ausnarketa batzuk interesgarriak badira, bizitza on baten nozioa zein dan definitzean, eta nola erekitzen dugun egunerokotasunean bizitza on bat. Eta horrera bat lotzen da, zer dan beharra, zer dan nahikoa, eta hori kolektiboan, porque, atzo ere aipatu zan, ez, atrabesatzeko edo beste modu batera bizializateko, behar dugu ondokoekin egitea, ez? Eta ze babes mekanismoak eraikitzen ditugu kolektiboan egunerokotasunean behar horiek asetzeko izan daike, bai? Nikuz delikadura buru jabetzatik ikasi dugu asko urte hauetan, Marrek ere, ez? Beak horre esango du, baina zenbateraino garan ere bizitza on baten nozio horretan gure denboraren jabe. Nik uste atzo asko agertu zen beharrarena eta desioena, eta nik hori lotuko nuke denborarena, ezta? Deskonektatu beharra daukat, gaur goizan esaten genuen gozartzen nahi ginen, ez? Eta nik uste askotan behar dugu alderantziz, ez? Rekonektatu, eta rekonektatzeko gelditzea, eta oporretara joate, bakasino eta jute hori, ba igual gelditzea eta zergatikan behar dugun deskonektatu, zergatikan joan behar garen bakasino eta, ez? Eta zenbateraino ez garen gure denboraren jabe egunerokotasunean, bereziki ba hori, ez? Bizitza on bat eraikitzeko egunerokotasunetik, ez? Bueno, hor badago elikadura buru jabetzak edo energiaren buru jabetzan hildotik, uste gauza asko dauzkagula egiteko egunerokotasun hori beste era batera eraikitzeko. Eta hori kolektibotik pasatzen dela, ez? Zeigarren elementua, jungo naiz bukatzen, ez? Zeigarren elementua, nik uste eta hori, egunerokotasun hori lurraldearekin nola lotzen dugu, kokatu lurraldearekin, eta hor, irizentrismotik atera beharra, iriak elikatzeko baino, baina uste dut bebai, batzutan hor, sartzen garela irizentrismo horren eztabaidan, azten gara hirietan ere, borrokak eta zauriak badirela, ez? Ikusi dugu, ez? Eta lurralde batean kokatzen baldin badugu ekofeminismoa, hori lotzen dela gure kasuan, gainera bueno, ba hor komunalaren inguruan ere asko hitz egin daiteke, hemen Arabako lagunak ere etorri dira, ez? Eta gainera zein hizkuntzatan mintzatzen garen lurralde horretan, ez? Uste dut ez dela kasualidadea, askotan hitz egiten danean BBVA figura hori, ez? Txuria, burgesa, gizonezkoa, heldua eta hizkuntza jakin batean mintzatzen dana. Bai? Zango nuke, ba, bueno, uste, garrantzitsua dela, baita ere, hizkuntzaren ardatza Euskal Herritikan ondo kokatzea, hegemonikoa dan BBU hori, ba, hizkuntza jakin batean mintzatzen dela, eta ekofeminismoan ere ardatz hori, nahi eta nahi eskoa Euskal Herritikan eraikin nahi baldin badugu, horri begiratu behar diogula, ez? Eta azkenik, azkeneko zazpigarren elementua izango litzateke, eta nik hau, niri zaila egiten zait, zazpigarren puntua hau ondo ikustea, edo, eta da teknologiarekin zer egingo dugun, ez? Edo digitalizazioarekin zer egingo dugu horrekin, ez? Presote gauden erosotasunei uko egiteko, zenbateraino ez da androzentrikoa ere eraikitzen ari garen teknologia hori, porque zer lanak ordezkatzen ditu, eta zer lanak ez ditu ordezkatzen. Eta bueno, ba, horre badago hausnarketa bat, ez, burujabetza teknologikoaren ildotik, ekonomia sozialtara aldatzailearen ere muan ere, bueno, uste, hor badago Olatuko eta Talaio Estetikan egiten duten proposamen bat, ba, uste dut badala interesgarria kontutan hartzeko, baina ekofeminismoan ere heldu behar diogula ildo horrei. Eta hor ni bintzat galduago sentitzen naiz, zenez eta bueno, ba, xenofeminismoak eta beste hausnarketa batzuk badauden hor, baina, bueno, uste, zakit, igual hemen ez tabaidan gero ateratzen da, eta, ba, ni baina argiago igual ebadukazue asuntu hau, ez? Ni hor gehiago galtzen ez. Orduan, bueno, ba, izteko esango nuke, ez garen lazerotik abiatzen, eta hori da notiziona, ez? Nola bait? Ez, ba, dauzkagula ausnarketa batzuk, ba, ditugula praktikak, ba, ditugula esperientziak, nahiz eta mugetatik eta ertzetan gauden, ez? Sareak bat ditugu, lorpen judizial batzuk ere bai, ikerketa asko ere bai. Eta bueno, ba, ni neuk be, ba, bueno, ni agroekologiatik nator, eta hori da eremu naturala, baina 20 urte hauetan, ustia, ba, nik uste aldaketa asko ikusi ditugula, ez? Eta hori horrek esaten digu, bueno, zerbait iten bagabitz, osea, ez? Eta badago bide bat eginda, ez? Baina mugimendu bezala, nola interpelatu modu atseginean, eskupabilizatzailean, kolaboratiboan, ez? Politizatzea tantolatzea kolektiboki, baina ondo pasata, emozioetatik, gorputzetik, eta deserosoak zaizkigun eztabaidak ere espazio seguruetan ematea, elkar zainduz, bai? Eta beraz hori, ustet, nahi eta nahi ez, berplanteatu behar ditugula gure militantzia ereduak. Eta gure bizitzak gure komunitate militantetan presente egon behar direla. Gure bileretan, gure ekintzetan, bestela zaila da, nahiz eta hori egunerokotasunean gertatzen zaigu, da noi pentsatzen den modu batera edo bestera, bileretan eta ekimen desberdinetan, ba, konplejoak direla, ez? Konfrontatu behar ditugula eta violentziak bizi ditugula, baina, bueno, ba, gure espazio seguruak behintzat eraikitzea bereziki egunerokotasunean militatzen ditugun espazio horietan. Eta prozesu guzti hau ekofeminismoan bueno, asimetria izugarritikan egiten dugula, gure privilegioak aintzat hartuta, horregatik iruditzen zait, hasieran esan dudan bezala, ze ekofeminismoetaz eta non gauden kokatuak hitz egin behar dugula, ez. Orduan, bueno, pixkatola hau komentatzeko eta gero bestela ba jarraituko dugu. Egunon. Lo primero, pedir disculpas, a ver si soy capaz de hablar sin toser, porque estoy con gripe, que yo estaba con fiebre. No es coronavirus, ya no existe, pero estoy jodida. Estamos agradecidas de la invitación a este espacio y sobre todo voy a hablar desde un poco la experiencia de las mujeres que hemos estado en Etxalde y que estamos en Etxalde como Kumea, pero tampoco puedo separar la mochila personal que llevo, ¿no? Y es como una experiencia o un hablar desde la práctica y queríamos un poco traer nuestra perspectiva campesina, agroecológica y feminista desde un movimiento ligado a la soberanía alimentaria. Nuestra experiencia es corta, llevamos como unos 10 años, pero es un colectivo que se nutre de saberes ancestrales, de luchas campesinas de un montón de siglos por la defensa del territorio y de los bienes comunes y del papel invisible de hace un montón de cientos y cientos de años de diferentes mujeres invisibilizadas, campesinas invisibilizadas y baserritarras invisibilizadas en los entornos rurales, aun siendo las sostenedoras de la vida y guardianas de tantos saberes. Así que cuando Alait nos invitó, al principio me gustó el título, ¿no? Vidas dignas. Dije, vidas dignas desde el ecofeminismo. Pero luego el subtítulo me dio un poco de bajón. Porque dije, joder, retos de colaboración entre el movimiento feminista y el ecologista. ¿Y el agro? ¿Dónde está el agro? ¿Y las campesinas? ¿Y dónde están otra vez las pequeñas ganaderas de fincas extensivas? ¿Es el lugar para hablar de esto? ¿Dónde está el primer sector? Esto es un temazo para todas, pero todos los días comemos. Bueno, no todas, eso es otro temazo. Nos nutrimos o envenenamos desde un sistema alimentario que tiene una agroindustria que emite entre el 44 y el 47% de las emisiones de los gases de efecto invernadero. Es urgente, necesitamos retos de colaboración entre el movimiento feminista, el movimiento ecologista y el movimiento agrario. Estoy pesimista, ayer me di cuenta cuando empezaba a escribir esto y lo reconozco, no sé si es ecoansiedad o que el verano ha sido bastante largo, duro y lleno de sequía. Nunca en mi vida he regado tanto en una huerta en Ceverio. Se han perdido un montón de cosechas, muchos proyectos interesantes vinculados a la alimentación política han cerrado en los últimos meses y varias compas y huertas agroecológicas han caído, mientras nos cosifican con miles de normativas que no nos dejan respirar. Esto es el mundo rural, agro y eco. Mucho amor, mucha precariedad y mucho activismo. Y pocas políticas públicas y un sentimiento de soledad y de, en momentos como incomprensión, ¿no? A mí me apetecía venir a esta mesa por tener un espacio en donde poder lanzar lazos, debates, posiciones que muchas veces son diversas y lejanas, pero que son urgentes que tengamos. Y eso que sentimos, que cada vez hay más sensibilización ante lo que comemos y el impacto que tiene. La sociedad imagina nuevos proyectos donde el alimento ecológico esté en el centro. Cada vez lo tenemos como más claro. Hay hantokis, algunas compras públicas. Hubo un montón de cambios durante la pandemia, donde hasta cambiaron los hábitos de consumo y de alimentación. Estábamos desbordadas las que llevábamos cestas agroecológicas con todas las peticiones. Fue momentáneo, duró poco. Y empieza a haber estanterías del Eroski llenas de comida verde. Las estanterías las estanterías de un montón de supermercados empiezan a aparecer que es eco, que es local. Ya no sabemos un poco qué hay detrás de tanto título y de tanto ticket. Hasta los McDonald's han empezado a hacer hamburguesas sin carne. Estamos en un gran momentazo. Mis hijos mal comen del hantoki de Gasca Nasca mientras luchamos por tener como otro espacio, pero hasta hay un asterisco un día a la semana que ponen que el menú de ese día es comida local y de temporada. Todavía no sé qué significa, me pone de mala hostia. Y más miedo me da cuando empezamos a oír hablar que frente al colapso puede estar la carne de laboratorio, las hamburguesas de soja, empieza a haber dinero que va para hacer grandes empresas de insectos. Lejano no es nada, Lejano está aprobado, están haciendo prácticas y hay mucho dinero de por medio. Pero encima, quien lo mueve habla de que van a ser alimentos de kilómetro cero. Cada vez se organizan más encuentros, foros, charlas. Pero nuestra pregunta es que ¿quién labrará la tierra y quién cultivará nuestras huertas? ¿Quién? ¿Bajo qué modelo, percha ideológica, se clavarán las azadas? Hablamos de transición alimentaria. Es necesaria y urgente, pero no hay manos. En muchos modelos agroalimentarios no habrá ni azadas, ni hay layas, ni hay campesinas, ni hay biodiversidad. Quizás sean fábricas verdes, macrogranjas, hasta ecológicas y de kilómetro cero, porque nos robaron los nombres de nuestras luchas. Seguro que serán empresas con poco barro, mucho hidropónico, mucha calefacción, grandes subvenciones y toda la alta tecnología y normativa que haya. Y tendrán muchas, muchas manos y cuerpos explotados del sur global, pero no de campesinas ni de campesinos. No hay relevo generacional. ¿Cómo generarlo? No tenemos ni idea. ¿Cómo animamos a que las jóvenes, los... No tenemos ni idea. Quien quiera que cultive la tierra, nuestro territorio, que lo cuide, que sea guardián de saberes que estamos perdiendo, de semillas, de biodiversidad. ¿Cómo cambiar ese imaginario y hacer atractivo y menos precario trabajar en el agro? Acaba de salir un estudio que dice que trabajamos, que están, miren, por ahí, luego lo nombraré, que se ha hecho un estudio de 3 años de un montón de datos, de 11 fincas, de proyectos agroecológicos, que es hasta, serán más justos, ¿no?, que otros modelos, y hablan de que el salario que se consigue con una jornada de más de 40 horas es 14.000 euros. Yo lo digo, hay mucho amor y mucha militancia, pero no sé si esto es sostenible para una transición. Se abre en este imaginario, no sabemos cómo hacerlo atractivo, pero es necesario. Se abre una transición en un colapso que ya está aquí, con un mercado vacío de campesinas agroecológicas y atractivo para un capitalismo verde que le hincará el diente antes de que nos demos cuenta. Y de repente tendremos hantokis con comida ecológica, tendremos diferentes distribuidoras de kilómetro cero, pero serán empresas gestionadas por, como decía Maya Pérez Orozco, ese monstruo enorme que es el capitalismo. Y ese nicho que es la alimentación, que es algo sencillo, que comemos todos los días, habrá desaparecido. A costa de mucho dolor y de mucha opresión que se va a generar. Para nosotras es clave que la transición alimentaria se base en unas perchas ideológicas. Una de las palabras claves es la soberanía alimentaria. Se empezó a hablar por la vía campesina en el 96, en el Pacto de Roma, que la alimentación es un derecho humano básico. Y ese derecho solo se puede asegurar a través de la soberanía alimentaria. De la otra manera no se puede asegurar, es explotar, es usar la alimentación como una moneda que nos enriquezca nuestros bolsillos. La soberanía alimentaria habla de que es el derecho de cada nación y de cada territorio para mantener y desarrollar la propia capacidad para producir los alimentos básicos de los pueblos respetando su diversidad productiva y cultural. Tenemos el derecho, tenemos que cogerlo, esa es otra. Tenemos el derecho a producir nuestros propios alimentos en nuestros propios territorios. ¿Somos capaces en Euskal Herria? Ahora mismo hablamos de que somos uno de los grandes importadores y exportadores. De todo lo que comemos, producimos aquí solo un 2%. El resto lo traemos de fuera. En contraste con este concepto de la soberanía alimentaria, la FAO nos habla de seguridad alimentaria. Al final nos siguen engañando con las palabras. palabras y nos hablan de que podemos disponer de los alimentos, pero no quién está detrás, quién los cultiva y cómo lo hacemos. La agroecología es la herramienta que nosotras tenemos para poner en práctica la soberanía alimentaria. Muchas veces pensamos que la agroecología es una práctica agrícola, pero es mucho más que una práctica agrícola. Es una forma de vida, un lenguaje con la naturaleza y con el entorno. Requiere de cuidado, de un uso sostenible de los recursos naturales, de recuperar las semillas, de cuidar la tierra, el agua, los bienes comunes, la vida del suelo, de reciclar los nutrientes, de la rotación de los cultivos, de la relación que establecemos con los animales. Ese manejo sostenible y de un uso de no productos agroquímicos y de cómo establecemos la relación con nuestro territorio, nuestra comunidad. No se queda todo en la huerta. Hablamos de suelo, de tierra, de territorio, de terruño y de cómo cuidar este planeta. La agricultura agroecológica es de base campesina. No se puede separar ese concepto. Si hablamos de agricultura agroecológica, tenemos que hablar de campesinas y campesinos. Si hablamos de un cultivo ecológico, no tiene que haber un campesino detrás, puede haber una mano de obra. No queremos cultivos ecológicos o no queremos solo cultivos ecológicos. Simplemente, un cultivo ecológico es una producción que no ha tenido químicos ni pesticidas, pero no significa que estén vacías de explotación y de opresión. La agroecología necesita de esas campesinas, de mujeres que cultivan, pastorean, habitan los bosques, pescan artesanalmente, transforman sin aditivos. Son partes de esa biodiversidad, de ese paisaje, de ese cuidado del territorio. Gestionar una finca agroecológica es conocer los tiempos, que son muy distintos muchas veces. Yo vengo de la ciudad y descubres que hay estaciones, que tienes que mirar al cielo, muchas veces al móvil, para ver el tiempo todos los días, indudablemente. Pero te hace estar en una conexión mutua entre la naturaleza, te hace sentir esa interdependencia, ¿no?, de la que se hablaba del ecofeminismo, pero como en las carnes. Y notas cómo eres definida en la complejidad de toda la naturaleza. Hay una ecología profunda detrás, en un manejo y en una gestión agroecológica de fincas y de la ganadería extensiva. Cuando Alaitz nos preguntaba que cómo conectábamos el ecofeminismo, la agroecología y el feminismo, ahí es cuando surge un poco el porqué o el sentido de Etxalde Komakumeak. Etxalde Komakumeak nace como de una manera un poco instintiva, impulsada por unas generaciones de mujeres vinculadas a Etxalde, a Ene Bizkaia, que teníamos como la necesidad de tener un espacio propio, nuestro, y construir como un discurso. Fuimos alimentando el debate, estructurando, hablando desde la práctica, desde lo que nos pasaba en las carnes, sacando esos ratos muy adaptados en nuestras reuniones. Teníamos más reuniones cuando llovía, cuando hacía frío, manejábamos el poder quedar entre nosotras en horarios que al final fuesen sostenibles para nuestras fincas, para nuestras huertas, pero para nuestras vidas. Y con esos debates empezamos a hablar de una soberanía alimentaria que queríamos enriquecerla desde una perspectiva feminista. Y empezamos a hablar del agroecofeminismo. Suena como un palabra ahí, pero es como... Era lo que nos sentíamos identificadas, ese agroecofeminismo, esa mezcla o ese lugar donde se une el agro, donde se une la ecología y donde se une el feminismo. Empezamos a entender que nuestros modelos y nuestras fincas, tenéis en la cabeza la imagen del iceberg que habla mucho de los cuidados. ¿Lo tenéis en la cabeza? Un poco digo, a ver, para si estáis dormidos o no, contestad. Como esa imagen del iceberg y entender que durante tanto tiempo nuestras fincas y el modelo alimentario y el modelo que hemos vivido en las zonas rurales se sostenía no por la parte productiva que se ve y es visible y está arriba, sino por todas esas tareas que todas las mujeres han estado haciendo en el entorno rural. No toda esa parte más reproductiva y más de cuidados. Toda esa parte de cuidado de semillas, de cuidado de los animales pequeños. Toda esa parte que realmente habla de un modelo diferente. Un modelo que es nuestra propuesta en la que creemos que se debería basar la transición de un sistema alimentario. Porque para construir con nuestras gafas agroecofeministas hemos decidido fijarnos en diferentes mujeres de la vía campesina que hablan de un feminismo más campesino y popular. Muchas veces no nos sentíamos identificados con los feminismos urbanos. También nos han ayudado mucho fijarnos en las mujeres de América Latina, en el feminismo negro, cuando empezábamos a hablar de ejes de opresión y privilegios. ¿Dónde nos situamos? ¿Cómo puedo estar en un eje privilegiado desde mi posición de persona blanca? ¿Pero cómo puedo estar en un eje de privilegio con mi piel blanca, pero en un eje de opresión desde ese lugar rural, desde ese lugar de ser campesina, desde ese lugar de ser mujer? Nos fijamos también en todos los feminismos decoloniales, en el indígena y en los movimientos de la economía feminista y del ecofeminismo. Empezamos a descubrir que el sistema actual se sostiene sobre la naturaleza y sobre los cuerpos de las mujeres, y que es importante liberar ambos, pero que también se sostiene este sistema agroindustrial alimentario sobre los cuerpos y las vidas de tantas campesinas y campesinos. Y nos sumamos un poco a ver cómo desde la economía feminista era retirar el dinero y el capital del centro de nuestros sistemas y de nuestras huertas para colocar la vida. Pero ¿cómo puedes hacer esto, no? Dices, vale, quiero vidas dignas, como decía el título de esta ponencia. Quiero que sean vivibles, pero quiero que sean sostenibles. Esto es nuestro activismo, pero también necesitamos seguir viviendo y comer de esto. Ahora ya no sé si es posible hacer una finca agroecológica sostenible dentro de este sistema, pero eso da como para otro debatazo. Nosotras decimos que queremos poner la vida en el centro y la alimentación en el centro de la vida. Apostar por un modelo campesino que priorice a las personas, los territorios y al planeta. Queremos un modelo agroalimentario, no capitalista, ni patriarcal, ni racista. No queremos relaciones de explotación en ningún eje de la cadena alimentaria, ni en nuestras fincas agroecológicas. No queremos solo hablar de la parte de producir y cultivar los alimentos. Creemos que tiene que haber una revisión completa de toda la cadena alimentaria. Y nuestra aportación es esa. Está por una parte, y no es el inicio, cómo se cultivan los alimentos. Esa parte que muchas veces, durante mucho tiempo, hemos llamado la parte productiva. Y a mí me da escalofríos esa parte productiva, ¿no? Estamos siempre como... Pero al final, aparte de cultivar alimentos, no solo de producirlos, esa parte va a acabar siendo fábricas de creación de alimentos. ¿Cómo rompemos esa parte de la cadena alimentaria? ¿Cómo pasar a también tomar la parte de la transformación de los alimentos? Porque recae en 4 empresas. ¿Cómo lo hacemos autogestionada, nuestra, con experiencias de cocinas colectivas, de obradores compartidos? ¿Cómo es nuestra alternativa? También pasar a la cadena de la distribución. Nunca nombramos la distribución. ¿Cómo vamos a hacer esa transición en la distribución? En espiral seguiríamos creciendo y diríamos, ¿y cómo es el consumo? ¿Cómo lo vamos a hacer? El consumo también es otra palabra que hay que reinventar. Vamos a decir que ¿cómo van a ser nuestras compras de comida, de alimentación, nuestras compras públicas? Y la última, y es nuestra también aportación, es que va a pasar en los hogares. El alimento y el sistema alimentario pasa por todos esos ejes. si en nuestros hogares vamos a cocinar las de siempre y no vamos a tener tiempo nada más de que abrir una bolsa de plástico envasada con comida preparada, apaga y vámonos. Pero eso cambia la lógica de cómo queremos vivir. Hace años oí que comer es el primer acto político del día. Después de los años, no estoy de acuerdo. Yo digo que preparar el desayuno para una, para ti, para todes, para nosotras, incluso saber de dónde viene, haberlo comprado o cultivado, es realmente el primer acto político del día. Nuestra propuesta es también entender que no solo queremos mirar a los proyectos agroecológicos, tenemos que cambiar el modelo y hacerlo colectivamente. ¿Cómo hablamos de cambiar un sistema capitalista? ¿Cómo hablamos de cambiar un sistema agroalimentario si nos quedamos en la soledad y no unimos los movimientos? No podemos hacerlo solas. Eso es más antiguo que la bola de cristal. Con amigas, ¿cómo era? Con, ¿no? La frase esa de solas no podemos, con amigas sí. O sea, no podemos estar hablando de cambiar un sistema enorme y gigante si no buscamos los nexos de unión. No sé cómo voy de tiempo. Bueno, 20 minutos, te queda mucho. Queremos construir un sistema agroalimentario feminista con esos ejes en la cadena de producción. Pero hablamos de algo tan central, que es que comemos todos los días, algunas 3 veces, otras menos, y queremos ver cómo impacta en nuestras economías y en nuestras vidas y en nuestros cuerpos, pero en la huerta, fuera de la huerta, en las cocinas, en los hantokis, en los bancos de alimento, en las distribuidoras, en los supermercados. Fijarnos si es un privilegio, si es algo que hacemos varias veces al día o si solo mal comemos porque nos lo da un banco de alimentos, que encima es una mierda lo que nos dan. Cuando no conseguimos distribuir muchas veces los campesinos que tenemos localmente y desperdiciamos muchísima comida. Pero sabemos de dónde viene la comida, elegimos lo que comemos, sabemos cómo se cultiva, conocemos su impacto ambiental y social. Nosotros decimos que en este sueño que tenemos dos retos, y siempre decimos que queremos contagiar a las organizaciones feministas de la propuesta de soberanía alimentaria, de las prácticas agroecológicas y de la influencia rural. Y que si apostamos por una economía que coloca la vida en el centro, los procesos de alimentación son una clave, son esenciales para empezar esta transformación social. Pero también queremos contagiar de feminismo al sector agroecológico, al sector de los movimientos campesinos. Creemos que todos los parámetros feministas y ecofeministas pueden cambiar y hacernos replantearnos la inercia de los roles que llevamos en el sector y los comportamientos patriarcales. Tenemos que visibilizar y valorizar los cuidados, las tareas productivas y reproductivas, y que no se produzcan ninguna relaciones de presión entre nosotras. Hasta ahora lo que hemos hecho ha sido conocernos, apoyarnos, hacer ausolanes, tener experiencias como haber llevado, por ejemplo, durante años toda la comida a la chonda de Mamiki, como haber conseguido alimentar a las jornadas de Salda Badago por productoras locales. Pero hay que dar un salto, no nos podemos quedar ahí. ¿Qué tensiones, contradicciones y limitaciones nos encontramos? Pues muchas veces decimos que todas, aunque sí hay esperanza, pero la limitación más grande en el panorama agroalimentario de Euskal Herria es que hay una mezcla de conceptos con los que nos bombardean: kilómetro cero, artesanal, label de Baserri. Pero la clave no está ahí, la clave es saber qué es la ideología que cuelga detrás de ese modelo. Al final, de repente, consumimos tomate en label porque decimos que es de aquí, cuando la mayoría están cultivados, no se puede decir la palabra cultivar, están fabricados con sistemas hidropónicos, con invernaderos con mucho cemento. Solo el 5% del tomate que consumimos aquí es de aquí y cultivado en suelo. El 80% lo traemos fuera. ¿Y qué es lo que hacen los gobiernos? ¿Qué políticas hay? ¿Conocéis la macro granja de invernaderos que se quiere montar en Álava? En Álava, con esta falta de tomate, esta falta de tomate, que ese es otro debate, a lo mejor es que no hay que consumir tanto tomate si vivimos en Vizcaya, porque cuesta, o sea, se quiere construir, bueno, ha empezado a construirse, subvencionada por diferentes subvenciones gubernamentales, un invernadero de cristal de 15 hectáreas, 10 campos de fútbol, más de 10 campos de fútbol, porque han visto que quiere que la producción local sea aquí. Se va a hacer sobre cemento. ¿Eso es sostenible? O sea, y eso está aquí. Después de haber recibido todas esas subvenciones, este verano se ha parado porque dicen que como estamos en crisis mundial, el acero ha subido, los precios están encarecidos y no saben si es sostenible. Es como que devuelvan ese dinero y no queremos que se use dinero público para eso. Tenemos también el reto con todas las personas migradas, ¿no? ¿A quién deja fuera este sistema alimentario? Hemos explotado sus tierras, hemos conseguido que nuestro sistema alimentario haga que tengan que migrar. Comemos sus fresas ensangrentadas. Y luego, ni siquiera aquí, cuando hay un vacío de campesinado, pueden instalarse, porque hay un vacío. Tienen que estar 3 años contratadas por alguien, no pueden hacer una incorporación a tener una huerta agroecológica, ni una huerta de ningún tipo, ¿no? Vemos que las mayores limitaciones son esas, es cómo cambiamos esas políticas públicas, pero luego tenemos otras limitaciones internas, cómo hacemos alianzas, y ese es el reto, entre los movimientos feministas, el movimiento ecologista y el movimiento agroecológico. Otro reto, por lo menos para indagar, es qué pasa entre el movimiento agroecológico y el movimiento antiespecista. Yo no tengo las soluciones, pero también creo que nos tenemos que sentar e indagar y hablar, y por lo menos identificar cuál es el gran enemigo común. Y para ir cerrando, sí tiene sentido que haya iniciativas agroecológicas que se nutran desde esta perspectiva ecofeminista. Claro que sí. O sea, tenemos que ver hacia dónde caminamos. Pero la pregunta no es si los sistemas agroecológicos nos salvarán del hambre. O sea, esta no es la pregunta. Es, ¿conseguiremos, para nosotras, es conseguiremos lograr un sistema alimentario que mantenga trabajo digno, vidas dignas, biodiversidad, en el que no haya opresión? ¿Seremos capaces de construirlo? No quiero ser pesimista. En todos estos años se han conseguido un montón de pautas y procesos en los que nos plantea que no solo hay que salir desde nuestro estado de confort, sino que hay que, como decimos en Basoa, ensayar otras lógicas de vida que aún están por descubrir, que tienen que ver mucho con el tiempo, con la colaboración, con otros estilos de gobernanza, con incomodarnos pero querer seguir construyendo, y yo creo que las pistas van por ahí. Es que ricasco. Egunon, es mi turno. Sois un montón, e impone que no veáis. Bueno, es un gusto compartir la mesa con estas compañeras, un lujazo, y es que ricasco a Laiche por invitarme a participar en esta mesa. Bueno, la verdad es que hay un montón de cosas a decir, pero bueno, pues no se puede hablar de todas, ¿no? Entonces yo voy a intentar centrar el contenido de lo que voy a decir en establecer unas bases sobre unas propuestas, así como una hoja de ruta hacia una transición justa, siempre desde la perspectiva feminista, que, digamos, para mí la construyo esta perspectiva feminista desde esa alianza entre la economía feminista y el ecofeminismo. Pero me gustaría empezar antes con un aspecto que para mí es fundamental. La historiadora Gerda Lerner contextualizó, bueno, para mí de una manera brillante, en su libro La creación del patriarcado, que si no lo habéis leído os recomiendo su lectura, que es importante diferenciar entre el registro no escrito del pasado, que ella lo denomina con H minúscula, que hace referencia a todos los acontecimientos que recuerdan los seres humanos, y entre historia, que ella escribe con H mayúscula, que se refiere al registro y la interpretación que se ha hecho y que es la que ha perdurado a lo largo del tiempo hasta hoy en día, ¿no? En aquella época, porque nos remontamos a la antigua Mesopotamia, o sea, miles de años atrás, pues ese trabajo era realizado por sacerdotes, escribas, intelectuales, y entonces, bueno, pues estos registros estaban condicionados por sus propias visiones, vivencias y experiencias de los acontecimientos que a su juicio consideraban importantes, ¿no? Entonces, aceptar este hecho implica reconocer que el registro del pasado que se ha escrito e interpretado es solo un registro parcial de la historia, ¿no? Y que, por lo tanto, la historia está distorsionada. Implica reconocer que ese registro omite el pasado de la mitad de la humanidad y las aportaciones hechas por las mujeres. Al final, la realidad es que solo muestra el punto de vista de la mitad masculina de la humanidad. Esta autora no obvia en su análisis el hecho de que los hombres pudieran estar excluidos de este relato, pues, por su condición de clase u otras categorías, pero en ningún caso por razón de su sexo. Por si hay algún ofendidito. Es crucial reconocer el desigual punto de partida para no seguir equivocándose y para, como dice Yayo Herrero, que bueno, para mí es una fuente de inspiración y me dio mucha pena no haber podido estar ayer, pues bueno, para no seguir apostando por un marco de falsas soluciones que no sirven para resolver los problemas actuales. Y hablando de falsas soluciones, pues bueno, son unas cuantas las alternativas de modelos productivos que están surgiendo, que se autoidentifican como cambios de paradigma, que la verdad es una palabra que se usa mucho, que es muy fácil de pronunciar, suena bien y además limpia conciencias. Entonces, bueno, la realidad es que estas alternativas están cogiendo mucha fuerza. En concreto, hay una que además tiene el apoyo institucional, tanto a nivel autonómico como a nivel europeo, como es la economía circular, que no sé si habéis podido oír hablar de ella, aunque no es la única. Así un poquito como por resumir, estas propuestas, autoidentificadas como cambios de paradigma, pretenden dar respuesta a la crisis medioambiental global con una propuesta de valor que consiste en redefinir el crecimiento económico de manera que se pueda continuar creciendo, cambiando los procesos productivos y los hábitos de consumo, ¿no? En su cabeza la idea consiste en desacoplar el crecimiento económico del consumo de los recursos y, bueno, pues así conseguir reducir los residuos que el sistema genera, ¿no? Pero bueno, esto es lo, no me voy a detener aquí. Entonces, pues bueno, en este contexto, la economía feminista lo que plantea es que hay que producir para sostener la vida en contraposición a la creación de riqueza económica o de productos o servicios que en realidad pues que son inútiles, ¿no?, para la propia existencia. Es decir, evidencia esa alianza que existe entre el capitalismo y el patriarcado. Entonces es importante señalar que estos sistemas, el capitalismo y el patriarcado, que no se pueden analizar por separado, sino que se encuentran vinculados entre sí. Pero es que además es necesario dar un paso más adelante y poner en el centro del debate que estos dos sistemas son subsistemas de un tercer sistema, que es la naturaleza. Entonces, como dice Yayo Herrero, y voy a citar como literal, ¿no? No hay economía posible sin naturaleza, no hay tecnología posible sin naturaleza, no hay vida humana posible sin naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, aquí ella introduce el concepto de que somos seres ecodependientes. En resumen, no se puede entender la explotación y opresión de las mujeres sin el proceso de acumulación capitalista, así como sin tener en cuenta la propia, la libre apropiación de la naturaleza y de otros territorios. Es decir, que el modelo capitalista de producción depende en gran medida del cuerpo de las mujeres, de otros pueblos y territorios y de la naturaleza para poder seguir en su rueda de crecimiento continuo. Ya entrando un poquito más en las propuestas de una economía ecofeminista para una transición justa, ¿no? Pues bueno, es como empezar diciendo que es necesario ampliar esa mirada y pensar en términos de sostenibilidad de la vida, que no es otra cosa que poner a las personas y todas las formas de vida en el centro, pues como ya han comentado también las compañeras. Aplicar la perspectiva feminista al concepto de trabajo, que significa orientar este concepto hacia la producción de vida y romper con la estructura existente. Entonces, bueno, es importante abordar el tema del crecimiento. Lo voy a hacer de una manera como muy superficial, porque no tenemos tiempo tanto para ello, ¿no? Entonces, al final, para poder, bueno, hablar en este apartado sobre el crecimiento, voy a acotar este escenario y lo voy a hacer haciendo referencia a los ámbitos de actuación que comprende la Estrategia de Economía Circular de Euskadi 2030, que no difiere mucho del resto de territorios, tanto a nivel de aquí como a nivel europeo, ¿no? Entonces, se entiende que una economía crece porque crece su PIB. La cuestión que se quiere destacar es que qué tipo de crecimiento se quiere potenciar. El Producto Interior Bruto se utiliza para medir el valor monetario de todos los bienes y servicios que se producen en un territorio durante un periodo determinado de tiempo, ¿no? Yo otro día os cuento a dónde mandaba yo este índice. Entonces, bueno, pues un poco como por acotar en esta estrategia, que insisto que no difiere mucho del resto de estrategias, digamos que se pueden agrupar en cuatro, ¿no? Que serían competitividad e innovación, producción, consumo y gestión de residuos y materias primas secundarias. Todas las actividades que estarían dentro de estos ámbitos, ¿no? Pero es que el Producto Interior Bruto también se contabiliza el valor monetario que producen los bienes y servicios de otros ámbitos, como son el de los servicios públicos, el sector de los cuidados de las personas, pero también del entorno natural, o el sector alimentario, ecológico y de proximidad, por poner solo unos ejemplos. Como sabemos, todas las actividades que se potencian para la generación del crecimiento que hemos mencionado de estos ámbitos están centradas en el ámbito industrial, ¿no? Que a su vez son sectores los que más contaminan, que son fácilmente deslocalizables y además sus empleos son fácilmente sustituibles por robots. Y bueno, pues por agrupar en sectores, pues hablaríamos de la agricultura industrial, inclusive la ganadería, silvicultura, pesca, energía, industria, construcción e industrias asociadas, pues donde podríamos meter la industria extractivista y transporte, ¿no? Que es un sector principal en el consumo de combustibles fósiles, así como de emisiones de gas de efecto de invernadero. Entonces, de esta categorización lo que se desprende es que no se potencian otros muchos ámbitos y sectores que nada tienen que ver con el industrial para generar ese crecimiento económico, ¿no? Que tanto persiguen. Entonces hablamos de ámbitos que son esenciales para la propia existencia de las personas y de la propia naturaleza, como lo es el cuidado. Ámbitos que son intensivos en manos de mano de obra, que no son contaminantes, que no se pueden deslocalizar, que no son robotizables y que generan riqueza y bienestar social y natural. Por eso hay que recalcar que la composición del PIB es un aspecto de mucha relevancia y al que hay que prestarle atención, porque hay un tipo de producción depredadora y ecocida y existe una producción de bienes y servicios que son socialmente beneficiosos, ¿no? Y entonces hay que dejar claro que no es lo mismo potenciar un tipo de crecimiento u otro, tal como acabamos de ver, porque el crecimiento que deriva de las actividades contaminantes y violentas pues son las que han generado la catástrofe ecológica en la que estamos. Como dato, pues comentar que son 100 las empresas responsables de más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero y del conjunto de ellas, 99 de las 100 están dirigidas por hombres y solo hay una mujer al frente de una de ellas. Entonces, esto lo que nos dice es o nos habla sobre quiénes son los que dirigen estas empresas y la relación que este hecho tiene con la catástrofe medioambiental en la que nos encontramos, es decir, cómo se interrelacionan los roles de género con el poder y qué consecuencias tiene esto para el medio ambiente. Sin extenderme mucho, ¿no? El cambio climático se trata de un fenómeno injusto que afecta en mayor medida a quienes menos han contribuido en su aparición, ya sean personas o países, y este fenómeno tiene un mayor impacto negativo en las poblaciones más vulnerables y empobrecidas, así como de las personas que mayor dependencia tienen de los recursos naturales para su sustento. Y las mujeres conforman la mayoría de la población más pobre y por tanto tienen mayor riesgo y probabilidades de sufrir las consecuencias de este fenómeno. Bueno, voy a dar unos cuantos datos, ¿no? Que mueren 4 veces más mujeres que hombres cuando se producen inundaciones en aquellos países con una brecha de género mayor. Y en los casos de desastres naturales, las mujeres junto con las niñas y los niños tienen hasta 14 veces más posibilidades de morir a consecuencia de estos mismos desastres naturales. Y los datos también nos muestran que el 80% de las refugiadas climáticas son mujeres. Entonces, precisamente por ser las mujeres las primeras afectadas por estos fenómenos, son ellas las más preocupadas por sus efectos y las que suelen liderar la defensa de sus territorios y comunidades. Sin embargo, las mujeres no tienen poder de decisión en ninguno de los ámbitos, económico, político, medioambiental, en cualquiera de ellos. Entonces, claro, el sistema patriarcal al final asigna unos roles y unos estereotipos diferenciados a hombres y mujeres que vienen asociados a unos comportamientos o valores diferentes. Entonces, así se pueden identificar una serie de comportamientos y valores que resultan perjudiciales, que son más contaminantes y que, por lo tanto, son más responsables del deterioro medioambiental. Y desde la teoría feminista, ¿no?, se ha demostrado a través de la evidencia empírica que estos comportamientos y valores son los que se identifican con el modelo de la masculinidad dominante, ¿no? Aquí aclarar que estos comportamientos sociales asociados a la masculinidad, que los quiero situar en la estructura porque también son comportamientos adoptados por hombres pero también por mujeres, ¿no? Entonces posicionar la masculinidad en la estructura. Entonces, bueno, pues por citar solo algunos de estos comportamientos asociados a la masculinidad, podríamos hablar de consumo excesivo de carne y pescado, maltrato animal y caza, uso habitual de productos contaminantes y tóxicos en la industria, abonos, pesticidas, hormonas, antibióticos, etc. Consumo excesivo de bienes materiales y energía, uso del vehículo privado y otros medios de transporte muy contaminantes, ostentación, competitividad feroz, individualismo, dominación y violencia a través de guerras y otros mecanismos. Y bueno, pues podría echarme aquí un rato largo, ¿no?, con esta lista, pero bueno, entre otras muchas. Y por otro lado, ¿no?, siguiendo con los comportamientos asociados a los roles de género, los comportamientos y las mujeres, los valores que las mujeres tienen hacia el planeta son más beneficiosos, ¿no? Para ello voy a reproducir una serie de datos que aporta María Pazos en su libro Contra el Patriarcado, Economía feminista para una sociedad justa y sostenible, ¿no? Que bueno, entre otros muchos, habla, bueno, de dieta vegana, ecológica y de proximidad, que son las mujeres quienes más la consumen, mientras que los hombres consumen más carne y alcohol, que los hombres compran más en las grandes superficies, mientras que las mujeres tienden más a comprar en los mercados de barrio. Las mujeres usan más el transporte público y menos el coche en solitario, además de que poseen menos coches y menos coches lujosos. Hábitos de vida saludable, pues bueno, las mujeres consumen menos drogas y otras. Cuidado de las personas, pues bueno, inmensa mayoría del cuidado está en manos de las mujeres. Consumo de bienes educativos y culturales, las mujeres tienen un nivel de estudios superior al de los hombres, leen más y acuden más a las bibliotecas. Deporte saludable y actividades recreativas no contaminantes, pues bueno, si bien es cierto que las mujeres hacen menos deporte que los hombres, el tipo de deporte que practican es diferente y la intencionalidad también. Según la encuesta sobre hábitos deportivos, las mujeres practican deporte en mayor medida que los hombres por cuestiones de salud, para relajarse y estar en forma. Sobre la austeridad material, utilidad y reutilización de los objetos, pues hay análisis que demuestran que, por ejemplo, que la cultura de los machos triunfantes ha alimentado la burbuja depredadora y que la desigualdad tiene una influencia determinante en la huella ecológica. Sobre la conciencia de la emergencia planetaria, las mujeres están más preocupadas y tienen mayores conocimientos científicos respecto al cambio climático, y este efecto permanece cuando se comparan mujeres y hombres de las mismas categorías educacionales, sociales y culturales. Y después de todo esto de lo que he dicho, pues bueno, la realidad es que son los hombres quienes dominan en todos los niveles de debate sobre el cambio climático. Como conclusión de todo lo anterior, es cierto que desde diferentes instituciones, entre ellas la comunidad científica, advierten de que si se quiere revertir el colapso ecológico al que nos dirigimos, es urgente cambiar de rumbo de una manera drástica, ¿no? Incluso el panel de personal experto sobre cambio climático, el IPCC, ¿no?, reconoce, ¿no?, que hay que superar el capitalismo, ¿no? Entonces, eso implica realizar cambios profundos en el tejido productivo, de consumo, y cómo no, estos cambios deben de ir acompañados de políticas que posibiliten esas transformaciones. Pero sobre todo requiere romper con la estructura patriarcal por las que las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, así como la división sexual del trabajo y entre otras, no permite situar a las mujeres en posición de poder y toma de decisiones, así como a los hombres dedicarse al cuidado de las personas y de la vida al 50% con las mujeres. Y ya adentrándome en esa hoja de ruta que marco para cambiar el paradigma, pues bueno, ¿no? Que está claro, ¿no? Que lo que se propone es un cambio económico, político y social encaminado a los cuidados de las personas y de todas las formas de vida. Y que pues no en vano, ¿no? Como ya se ha dicho anteriormente, el ser humano es un ser interdependiente y ecodependiente. Entonces, bueno, afortunadamente la economía feminista en alianza con el ecofeminismo, ¿no? Llevan años teorizando sobre el enfoque de la sostenibilidad de la vida, que implica cambiar la mirada, transicionar la economía de los mercados hacia las personas, es decir, de las necesidades surgidas de la producción de bienes y servicios a la satisfacción de las necesidades sociales de las personas. Y eso exige reorganizar el sistema productivo hacia ámbitos no contaminantes. Y un pilar imprescindible para llevarlo a cabo es estructurar un sistema de cuidados que nos convierta en una sociedad de personas sustentadoras de cuidado y cuidadoras en igualdad. El ámbito de los cuidados, como ya he dicho y no me quiero repetir mucho, bueno, es una actividad con muy poca adherencia material, es un empleo no deslocalizable y muy difícilmente sustituible por robots. Entonces, pues bueno, pues por todo esto, ¿no?, lo convierte este ámbito en un nicho, ¿no?, con una capacidad enorme de generación de empleos e ingresos medioambientalmente sostenibles. Y se quiere destacar que caminar hacia una sociedad sustentadora de cuidados y cuidadora sería una sociedad que rompiera con los comportamientos asociados a la masculinidad, que como ya se ha visto, ¿no?, son comportamientos perjudiciales para las personas, para la sociedad y para el entorno. Para ir un poquito ya como finalizando, exponer algunas aportaciones o bases, ¿no?, en torno a las que se lleva tiempo investigando desde la economía feminista en esa alianza con el ecofeminismo, ¿no? Entonces, pues bueno, como que los ámbitos de actuación que en un primer momento he identificado como los más contaminantes, perjudiciales, etcétera, ¿no?, bueno, pues un poco como cogiendo esos pilares, qué transformaciones haría falta, ¿no?, hacia dónde queremos. Entonces, bueno, la primera de ella, el ámbito de actuación, bueno, la agricultura ecológica, donde no me voy a detener porque la compañera Marcos nos ha hablado un montón, ¿no?, con cosas súper interesantes, pero bueno, que es hacia donde el modelo hacia donde hay que ir para alimentar a la población, ¿no? El sector de cuidados de personas, bueno, pues como ya hemos visto, son trabajos fundamentales e imprescindibles que posibilitan la vida y la reproducción social, ¿no? Desde el movimiento feminista se lucha con mucha fuerza para dotar todos estos trabajos de un reconocimiento social justo, garantizar que sean dignos, bien remunerados y que tengan una representación equilibrada de hombres y mujeres, que termine con la división sexual del trabajo, por el cual son las mujeres las que se encargan mayoritariamente de realizarlos y que ha llevado a las mujeres a la servidumbre impuesta y no reconocida. Y además, como se ha visto, organizar un sistema de cuidados igualitario genera una inmensa cantidad de empleos que han de garantizar unas condiciones materiales y vitales justas. Por lo tanto, se necesita promover propuestas políticas que organicen el sistema de cuidados con empleos dignos, estables y con derechos en los servicios públicos, así como educar y legislar para que los hombres se incorporen al sistema de cuidados al 50% junto con las mujeres. Otro ámbito sería el sector de cuidados de la naturaleza. Como se dice en el libro La gran encrucijada sobre la crisis ecosocial y el cambio climático, escrito por Yayo Herrero en colaboración con otros autores, dicen: los ecosistemas constituyen la base sobre la que se sustenta la vida humana y son fuente de energía renovable y sumidero de emisiones atmosféricas y otros residuos, ¿no? Por lo tanto, se debería de empezar por impulsar las fuentes de empleo provenientes de salvaguardar la naturaleza para continuar después penalizando prácticas empresariales contaminantes. Otro ámbito sería el de las administraciones públicas, sanidad, servicios sociales y educación. Al final son fundamentales para garantizar la universalidad de estos servicios esenciales. Son más necesarias que nunca políticas que promuevan hábitos de vida saludables en armonía con la naturaleza y no depredadores de ella. Políticas educativas que fomenten un ocio y un consumo no material y sano, que la mayoría de las veces son actividades que no cuestan dinero. Políticas en educación para que se eduque a las personas sin roles ni estereotipos de género ni de otras categorías de opresión y que, por lo tanto, se pueda educar a una sociedad en igualdad. Otro ámbito sería el de la industria. Sobre este ámbito, pues bueno, es que es urgente decrecer en todos y en algunos directamente eliminarlos, ¿no? Como ganadería, coches utilitarios, etcétera, ¿no? Al final hay que abogar por una industria limpia, una industria que se desarrolle en su totalidad bajo los principios de suficiencia y circularidad. Al final, de bienes durables y necesarios y suficientes para el bienestar. Transporte, es que también es necesario reestructurarlo de una manera radical a favor de una movilidad sostenible, reforzando el transporte público y otros modos de transporte, también junto con otra manera de organizar los espacios y territorios con perspectiva feminista. Y el último que voy a mencionar, la energía. Al final no es suficiente con sustituir las energías fósiles por energías renovables, como nos venden y nos hacen creer que esa es la solución, ¿no? Hay que descarbonizar la matriz energética, pero sobre todo hay que reducir la dependencia energética en base a la que se sostienen los modelos productivos, así como la demanda de energía que existe. Entonces, confiar plenamente en que las tecnologías verdes posibiliten una transición energética 100% renovable sin cuestionar ni modificar lo anterior significa trasladar la presión de unos recursos naturales a otros. Y también, en palabras de María Paz Haedo, y conocemos los resultados de una matriz económica basada en metales: concentración de la propiedad, corrupción, contaminación del suelo, el aire y el agua, destrucción de patrimonio cultural y territorial, destrucción de tejido social, pérdida de áreas cultivables y un largo etcétera. Entonces, estas son solo algunas propuestas y aportaciones, pero no son las únicas, ¿no? Al final, trabajar en esta dirección es clave si queremos seguir habitando la Tierra y no extinguirnos junto con otras muchas formas de vida. Y ya para terminar, me gustaría hacerlo con una cita de Vandana Shiva, que para mí sintetiza de una manera brillante, ¿no?, la situación actual, que dice así: nos encontramos en medio de una contienda épica, la contienda entre los derechos de la madre tierra y los de las multinacionales y los estados militarizados, que mediante cosmovisiones y paradigmas obsoletos aceleran la guerra contra el planeta y las personas. Este combate se libra entre las leyes de Gaia y las del mercado y la guerra. Es un enfrentamiento entre la guerra contra el planeta Tierra y la paz con él. Está un año. Es que ricasco. ¿Vai? ¿Entzuten da? ¿Vai? Bueno, pues, lehenik eta behin, esatea niretzat plazerra da, bueno, plazerra dela, txuekin egotea, eta, bueno, hainbesteko ezagutza eta jakinduria gure artean elikatzea, ez da? Atzoko eta garkoa ikusita, nire ustez oso adibide argi bat da hori, no? Posible dela borroka egitea eta plazerra, eta batzuetan inkluso plazer lesbikoa gozatzea. Bueno, pues hori, batzuk dakizuenez, Brasilekoa naizela eta ikasten ari naiz euskara, Baina, bueno, justo nahiko gaurko denbora pixka bat laburra denez, pues, bueno, egingo dut gaztelaniaz, erderaz, naiz eta erdera nire ama hizkuntza ez ere izan. Orduan, bueno, espero dut gure artean, no? Ulertu hau esatea. Bueno, pues no es nada fácil ser la última a hablar, ¿no? Después de estas compañeras tan brillantes. Espero sobre todo no aburriros demasiado. Pero bueno, algunas veces tengo la sensación, ¿no? De que cuando hacemos estos debates nos centramos mucho en los hondorios, ¿no? En las consecuencias, en las dificultades, en los obstáculos, en los síntomas. Y pocas veces ahondamos, pues bueno, en las causas estructurales, ¿no? Que nos traen a este contexto y que para mí por lo menos me ayuda mucho a entender de dónde viene todo eso para poder luego, cuando vemos las estructuras o las posibilidades por dónde ir, pues hacer esta lectura y esta elección política, ¿no? Y entender las etiquetas tantas que vemos en los supermercados, en los mercados, pero también en los cuerpos, en las relaciones, pues de una manera más criteriosa, ¿no? Para mí entender las estructuras ayuda mucho. Entonces, bueno, hoy en esta mesa hemos hablado, ¿no? La compañera acaba de comentar, ¿no? Todas las diferentes trincheras en que las mujeres somos las más afectadas en todo este colapso, ¿no? Ecosocial que estamos viviendo. La compañera Mar, ¿no? Traía, ¿no? O sea, la importancia de cuidar la tierra, pero claro, yo que vengo, ¿no? De otras latitudes donde, por ejemplo, una de las grandes violencias se pasa o pasa por, ¿no? La expropiación. ¿Quiénes somos las que tenemos acceso a la tierra también, ¿no? Para poder cuidarla o poder repensar otras maneras o ensayar otros modos de vida, ¿no? Como decíamos también ahí en Basoa. Entonces, bueno, el objetivo un poquito de la intervención de hoy es, por un lado, ¿no? Investigar, indagar entre todas, ¿no? ¿Por qué aún hoy, en el marco del capitalismo, la apropiación, la concentración o la expropiación, el control en definitiva de la tierra sigue siendo importante, ¿no? Este capitalismo tan financiarizado, tan ficticio, ¿no? Que nos venden, ¿por qué es importante para el capitalismo mantener el control de la tierra? Y por otro lado, ¿cuáles son las razones por las que se ha justificado históricamente la expropiación de las mujeres de esta tierra? Bueno, de estas tierras, ¿no? Este es un poquito el objetivo de mi intervención, intentando por lo tanto vincular, ¿no? A esta dinámica de expropiación territorial un patrón de violencia heteropatriarcal que muchas veces no está visible, ¿no? Y que creo yo que adquiere efectos bastante especiales, ¿no? En el marco de la ruralidad, como decía también la compañera Mar, la razón por la cual yo creo que un análisis feminista, una feminista profundo, es fundamental, ¿no? Para revelar la misoginia oculta que está presente en la conformación agraria de nuestros territorios, en definitiva. Entonces, bueno, ese es un poquito el objetivo de la intervención. Agradezco mucho la oportunidad de estar con vosotras, ¿no? La organización, pero también a todas aquellas, ¿no? que sabemos ser pan, ser tierra, ser fuego, ser luz, ser aire, ser agua. Pero cuando hablamos de fuego, sobre todo no solamente aquel fuego que quema, ¿no? Sino el fuego que ilumina. Así que, bueno, gracias también a todas que estamos y sobre todo a las mujeres desposeídas, ¿no? Las mujeres sin tierra, que por ahí dibujaré un poco la intervención. Entonces, bueno, inicialmente creo que es importante, ¿no? Como decía antes, dibujar el papel que el control de la tierra ha tenido históricamente en el capitalismo. Y bueno, mientras algunos estudios, ¿no? Se empeñan en centrar que las contradicciones internas del modelo económico de producción capitalista es la raíz, ¿no? O la clave para que entendamos sus crisis. Sobre todo los análisis que germinan desde la economía feminista, como también ya hemos comentado hoy, nos permiten precisamente ampliar, ¿no? Esta mirada fenoménica y revelar estas condiciones de existencia del capitalismo, que muchas veces son ocultas, pero que se relacionan invariablemente, ¿no? Con heteropatriarcado, con capital y con colonialismo, ¿no? Hasta aquí creo que no hay problemas. Dentro del feminismo llevamos ya bastante tiempo, ¿no? Haciendo estas loturas. Lo que pasa es que, claro, cuando miramos a estas bases ocultas, que son condición, ¿no? De existencia de este modelo, según el marxismo más clásico, por así decir, ¿no? Es precisamente la propiedad de la tierra la que va a convertir el feudalismo europeo, entre comillas, en un método específico de producción, ¿no? Una propiedad de la tierra, que además no nos olvidemos que se constituye gracias al empleo de la violencia y de la guerra, ¿no? Que a su vez contribuyeron a la diferenciación de clases en el interior de las sociedades rurales, ¿no? Y eso, ¿por qué? A través del pillaje de la tierra, del saqueo, vamos, de las tierras, se adquirieron no solo los territorios, sino lo que, ¿no?, en el marxismo más clásico se va a decir también los modos de producción, o, ¿no?, una manera un poquito mejor de decirlo, ¿no?, las condiciones de producción, pero que aún así es fatal, que eran la vida de los y de las campesinas, ¿no?, que fueron apropiados junto con las tierras por los señores feudales, ¿no? Bueno, esta es, ¿no?, la clásica teoría de la acumulación primitiva o de la acumulación originaria, ¿no?, del marxismo, que, bueno, es interesante, pero, bueno, creo que también es importante añadirle, ¿no?, lo que en la sociología del desarrollo llamamos de abordaje más externalista de esta concepción clásica, que más allá de la importancia de los acercamientos ingleses y tal, va, ¿no?, a añadir la importancia que ha tenido el saqueo de las tierras de otros continentes para esta acumulación inicial, ¿no?, del capitalismo. Esa lectura es importante, este salto, ¿no?, desde ese abordaje externalista es importante porque al final visualiza, ¿no?, que antes de la explotación de los operarios en las fábricas inglesas ocurrió una expropiación masiva, ¿no?, de cuerpos, trabajos, tierras, bienes naturales, también en lo que posteriormente se iba a llamar Europa, pero sobre todo en los territorios, ¿no?, invadidos por la colonización. Entonces, bueno, es una lectura importante porque nos permite identificar que la expropiación superaba en mucho la explotación, ¿no?, en este capitalismo aún comercial. Sin embargo, esta llave de análisis no me parece tampoco de todo suficiente, ¿no?, para comprender la relación entre el capitalismo y sus formas continuas, ¿no?, de saqueo y expulsión de tierras que todavía la vemos al día de hoy, ¿no? Al final, estas desapropiaciones o estas expropiaciones actuales no necesariamente inauguran nuevas relaciones sociales de producción o tampoco representan transiciones entre el propio modo de producción, ¿no?, de un capitalismo comercial hacia otro tipo de capitalismo, ¿no? La expropiación de tierras, en definitiva, no se limita, por tanto, a una fase inicial del capitalismo, ¿no?, sino que a reivindicaciones constantes, continuas, ¿no?, sobre las tierras y los bienes naturales como condición oculta, que hablábamos antes, de su mantenimiento, ¿no? Esta es una dinámica que se ha quedado muy famosa, ¿no?, a través de David Harvey, cuando, ¿no?, habla de la acumulación por desposesión, pero bueno, Nancy Fraser también la comenta, una lectura mucho más agradable incluso. Pero lo importante, ¿no?, de esta lectura, por lo tanto, es que entendamos, ¿no?, que esta acumulación por desposesión no se refiere a una prehistoria del capital, por lo tanto, ¿no?, sino que es fundamental para la manutención de esta dominación aún en curso y que, entre otras cosas, mantiene la jerarquización entre territorios y pueblos aún presente en la geopolítica actual. Es por esta razón, ¿no?, que cuando miramos, por ejemplo, ¿no?, los contratos de explotación y comercialización firmados por las grandes corporaciones transnacionales, o los tratados comerciales, los acuerdos de inversión, las políticas de ajuste promovidas por el FMI o los préstamos condicionados, ¿no?, otorgados por el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, el control de la tierra está en el centro de la disputa de todos esos acuerdos, ¿no? No es algo superado del siglo XVIII, como muchas veces desde el norte global, cuando hablamos de reforma agraria, parece sonar, ¿no? Y esto solo es posible por esta histórica mercantilización de la naturaleza, que se da a través, sobre todo, de la incorporación de la tierra en sí mismo, pero de toda la vida social del campo a esta economía de mercado. Bueno, en el debate, si queréis, podemos profundizando sobre las tensiones entre acumulación y expropiación, porque, bueno, parece que es un debate súper teórico, pero a mí me parece que la decolonización de la epistemología también es súper importante, porque según nosotras nombramos y vemos los procesos, como os decía, luego nos llevará a una manera o a otra, ¿no?, para proponer luchas y caminos por seguir, ¿no? Pero entiendo que pueda ser un poco aburrido. La historia es que esta dinámica, ¿no?, de acumulación por desposesión no afecta a todas las personas y tampoco a todos los territorios de manera igual, ¿no?, de la misma manera. Y tampoco ningún modo de organización social, en este caso que estamos hablando del capitalismo, que intenta consolidarse como hegemónico surge desvinculado de los modelos que le anteceden históricamente, ¿verdad? Entonces, de ahí, ¿no?, muy importante que hagamos, ¿no?, este salto y entender que el control capitalista de la tierra rescata el control del trabajo y de la vida de las mujeres que ya existían previamente, ¿no?, y lo perfecciona incluso como base de sostenimiento de estas condiciones ocultas, básicas, de reproducción de la vida a servicio de la acumulación mercantilista capitalista. Bueno, entonces, enfocando sobre todo, ¿no?, en la desposesión territorial de las mujeres, bueno, los análisis ecofeministas, ¿no?, que de autoras como María Mies, Vandana Chiva, que antes ha salido, incluso de Carol Adams, que es una autora menos conocida por aquí, pero también hace aportaciones muy importantes, tiene un libro súper interesante que es La política sexual de la carne, que reivindica ahí un poco la lectura. Bueno, estos análisis, ¿no?, destacan cómo el control de los hombres sobre las armas, las tierras, los animales, ¿no?, a lo largo del proceso histórico ha generado una profunda transformación, ¿no?, en estas relaciones, donde la violencia masculina se ha vinculado a una división de trabajo específica, que también ya ha aparecido antes en esta mesa, ¿no? Pero bueno, que la división sexual del trabajo es utilizada por el capital, creo que todas las que estamos aquí lo sabemos, lo vemos de manera nítida, ¿no? Sin embargo, lo que creo yo que hemos reflexionado poco, incluso al interior del movimiento feminista, es cómo la división sexual se impone en el ámbito de las relaciones sociales a través de una institución heteropatriarcal bastante importante, que es la heterosexualidad, ¿no? La heterosexualidad entendida como régimen político. Creo que esta llave de análisis la hemos trabajado menos, ¿no?, y por ahí voy un poquito. Esta es una dimensión que va a ser aportada, ¿no?, sobre todo por autoras lésbico-feministas, lesbo-feministas de diferentes sitios del planeta Tierra, como la Monique Wittig, Adrienne Rich, Karina Vergara Sánchez, Ochi Curiel, por ejemplo, que van a revelar cómo el control masculino del territorio utiliza de la naturalización de la relación erótico-afectiva entre hombres y mujeres para justificar los sentidos sociales de sumisión que van a ser atribuidos a la diferencia sexual en el marco del capital. Y eso se dice pronto, pero reflexionemos, ¿no? Porque al final lo que está haciendo es utilizar la capacidad, ¿no?, reproductiva del cuerpo de las mujeres, por un lado, y por otro lado la necesidad humana que tenemos todas de cuidados, ¿no?, durante la vida, para justificar la exclusión de las mujeres de todo aquello que genera valor en la sociedad, entre ellas el acceso a la tierra, porque no nos olvidemos que la tierra ha sido mercantilizada, ¿no?, para generar valor, como hemos dicho al principio. Entonces, bueno, aparte, ¿no?, de los debates, las diferencias teóricas que tenemos al interior del feminismo sobre el origen del patriarcado, del capitalismo, quién ha venido antes, quién ha venido después, que es un debate interesantísimo, a mí me encanta, podemos hacerlo después incluso. Yo creo que lo más interesante en esta mesa, ¿no?, es que el entrecruce de todas estas lecturas nos permite visualizar cómo el dominio masculino de la tierra, en definitiva, y de la vida de las mujeres, por lo tanto, se aproximan desde diferentes claves analíticas, ¿no?, y desde diferentes momentos históricos también. Tanto, por ejemplo, la caza a las brujas, ¿no?, durante el periodo mal llamado de Ilustración, como la esclavización de personas de origen africana, que era acompañada por el exterminio de pueblos indígenas en los territorios colonizados, todos son ejemplos de esta perversa asociación entre feminicidio y terricidio, que es un concepto que usamos bastante en Latinoamérica, ¿no? Procesos, feminicidio y terricidio, y todos estos, ¿no?, la esclavización, la caza, las brujas y tal, que han sido, tanto de un lado del océano como del otro, procesos fundamentalmente rurales, que han sucedido fundamentalmente en el campo, ¿no? Un pequeño inciso que a veces, pocas veces sabemos cuando leemos a Federici y todo el tema, ¿no?, de la caza a las brujas, es que cuando analizamos los delitos que les eran impuestos, ¿no?, a estas mujeres, se observa que básicamente eran poblaciones de mujeres campesinas que no tenían ya acceso a las tierras y por lo tanto ni al derecho consuetudinario. Y por lo tanto, en esta figura de la bruja estaban poniendo al mismo tiempo la embestida contra la propiedad privada, la insubordinación social, la propagación de creencias mágicas, que en definitiva, ¿no?, es otra relación con la tierra que traspasa, ¿no?, el control de la religión, el desvío de la norma heterosexual y sobre todo, ¿no?, a la sexualidad de la mujer que en aquel momento estaba bajo el dominio del Estado. Pero bueno, enfocando específicamente, ¿no?, en los efectos de la colonialidad, de la colonización, ¿no?, en la formación masculina y privada de la propiedad de la tierra, creo que es importante, ¿no?, siendo conscientes de que cada territorialidad tiene sus especificidades, su genealogía, su camino. El no derecho de las mujeres a la tierra es una problemática especialmente latente en Abya Yala, ¿no? Tanto que en 2016, por ejemplo, un estudio de Oxfam reveló que el continente era la región más desigual en el reparto de tierras del mundo. La misma organización en 2019 reveló que un 51% del área rural en el continente estaba bajo el control del 1% de los propietarios rurales. Y si miramos estas cifras con cuidado, detenimiento dentro de la diversidad también presente, ¿no?, al interior de Abya Yala, la cuestión agroambiental en Brasil es emblemática, y no porque sea brasileña, ¿eh?, pero de hecho por ser brasileña, ¿no?, me pongo en estas trincheras. Pero si analizamos los datos del último censo agropecuario de Brasil, consta que solo el 1% de los propietarios de tierras controlan casi el 50% del área rural en Brasil. Estamos hablando de Brasil. Imaginaros qué significa eso a nivel de extensión de territorio. Y de estos índices, los hombres detenían un 87% de los establecimientos rurales, representando un dominio sobre el 94% de las áreas rurales del país. Mientras que, por otro lado, las mujeres campesinas son responsables por más del 45% de la producción de alimentos en el país. Entonces vemos, ¿no?, qué diferencia hay en ocupación territorial y acceso a la tierra y luego cómo se dividen los trabajos, ¿no?, como ya hemos comentado también en la mesa. Entonces, bueno, aunque por supuesto el heteropatriarcado no haya empezado, ¿no?, con el latifundio colonial brasileño, sin embargo es importante, o por lo menos me parece interesante, observar, ¿no?, cómo esta estructura heteropatriarcal ha estado presente en toda la organización político-territorial colonial, siendo constantemente legitimada por el derecho, como no, ¿no?, desde las ordenaciones reales, amparadas en el derecho canónico, que bueno, ya os imagináis que es profundamente misógino, ¿no?, y persecutorio de las mujeres, hasta todo el ideario de la construcción de la familia patriarcal rural como este modelo social, fundacional, ideal, ¿no?, que nos impone desde la colonización. Es muy interesante, ¿no?, ver cómo siempre van de la mano. Y también es interesante, profundizando en el análisis, observar que esta expropiación territorial de las mujeres en Brasil no ha afectado a todas las mujeres de manera igual, ¿no? Mientras, por ejemplo, las mujeres blancas, que eran aquellas mujeres que tenían relación con los propietarios de tierras que venían de Portugal, esas mujeres blancas iban poco a poco accediendo a algunas tierras a raíz de los derechos sucesorios, ¿no?, con los propietarios de tierras que venían de Portugal, es decir, esposas, hijas, madres, sobrinas, tías de los propietarios blancos, ¿no? En definitiva, mujeres que tenían una relación heterosexual, por lo tanto, familiar, con los propietarios, y ellas sí que iban adquiriendo poco a poco, ¿no?, derechos de propiedad a la tierra. Por otro lado, las mujeres negras, las mujeres indígenas, han sido utilizadas por políticas militares de Estado, ¿no?, cuyo objetivo era poblar el territorio invadido, ¿no?, el territorio saqueado, a cambio de ningún o muy tardío y muy débil posterior derecho de pose, no de propiedad de la tierra, en los casos en que ha pasado. Y si complejizamos un poquito más el análisis, cuando hacemos una lectura crítica, ¿no?, de importantes análisis de antropólogas, ¿no?, de Brasil, como Darcy Ribeiro o Vania Moreira, también se observa que los matrimonios forzosos entre mujeres indígenas y los invasores blancos eran tácticas utilizadas también por los hombres indígenas, ¿no?, como intento de asimilación de los primeros europeos a las sociedades originarias. Está claro que la proporción de estas violencias no se puede comparar, pero tampoco podemos idealizar los procesos, ¿no?, en las sociedades originarias, en lo que significa la violencia contra las mujeres y la existencia en definitiva de, ¿no?, de un sistema de dominación basado en el sexo. Bueno, pues por lo tanto, vamos observando, ¿no?, cómo las mujeres hemos sido, ¿no?, intercambiadas, negociadas a través, por lo tanto, de la institución esta de la heterosexualidad, y que dentro del proyecto europeo de conquista de tierras también, por ejemplo, como vimos en el caso de Brasil, ha asumido un profundo contenido de raza, ¿no?, un contenido supremacista blanco, cuyas marcas aún son visibles al día de hoy en las trincheras de los cuerpos territorios, ¿no?, que han conformado la identidad nacional del país. Eso no es poca cosa. No es un elemento que permite, por lo tanto, identificar que la domesticación de las mujeres, ¿no?, práctica que los hombres tienen una sabiduría ancestral, ha sido el modelo utilizado para el desarrollo de nuevos métodos, ¿no?, de esclavización, que no se han limitado solamente a las mujeres, pero que también posteriormente se van a expandir a los hombres, ¿no?, de los pueblos y comunidades derrotadas. Bueno, para ir finalizando, ¿no?, creo que por lo tanto es urgente que entendamos las problemáticas medioambientales o el colapso ecosocial, más bien, ¿no?, el que estamos viviendo, que es un proceso tan apropiador de las tierras como de la vida de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Estamos hablando de saqueo de tierras, saqueo de cuerpos, saqueo de saberes, saqueo de conocimientos ancestrales, saqueo del sentido de nuestra pertenencia profunda con la naturaleza, saqueo de la posibilidad de afectos y amores entre mujeres, ¿no? En definitiva, un saqueo de todo el cuerpo territorio que no genera placer y expansión del poder masculino. Pero bueno, como por otro lado, ¿no?, la realidad es dialéctica y estamos aquí en unas jornadas, ¿no?, no solamente, bueno, para ver, ¿no?, cómo va esta difícil la coyuntura, sino para llenarnos también de ilusión y de fuerza, ¿no?, porque sí que creo que estas jornadas son un marco paradigmático, ¿no?, para el movimiento popular en Euskal Herria. No quisiera terminar mi intervención, ¿no?, sin mencionar algunas de las muchas, muchas estrategias, ¿no?, que las mujeres están impulsando en los territorios para recuperar el acceso a la tierra, que es base para todo lo que hemos hablado aquí hoy en esta mesa, ¿no? Una de ellas, Mar se me ha pisado, que es, ¿no?, la propuesta que, ya que estábamos hablando de Ayala, de Brasil, ¿no?, no podríamos dejar de comentar la propuesta del feminismo campesino y popular, que luego en las preguntas también podemos debatirlo, conocer un poquito más de cerca. Pero otra es el agrofeminismo que las compas de Etxalde Emakumeak que están llevando a cabo en Euskal Herria, ¿no? Y sobre todo porque son dos movimientos, dos propuestas, ¿no?, de reinterpretación feminista práctica de valiosos paradigmas que necesitamos pensar, trabajar, sembrar y regar dentro del feminismo, ¿no? Aquí han salido varios, como campesinato, baserritarra, agroecología como sistema mundo, soberanía alimentar, soberanías tantas. Eso también se dice poco, pero son ¿no?, revisitaciones de paradigmas importantísimos para nuestra caminata. Y quisiera, para finalizar, incidir sobre todo en el tema de la soberanía, ¿no? Porque no me parece casual que tanto la propuesta del feminismo campesino y popular, en el caso latinoamericano, se da a un nivel continental, reivindicando, ¿no?, a nivel continental de Ayala, como por ejemplo en Euskal Herria, ¿no?, con el debate que las compas de Txaleko Emakumeak traen, es una propuesta a nivel de país, ¿no? No me parece casual. Y esto porque la recuperación de las tierras por las mujeres, bajo mi punto de vista, pasa necesariamente por la reivindicación de nuestros territorios robados. Y nuestros territorios, nuestras tierras, nuestros idiomas originarios, nuestros cuerpos libres de la, ¿no?, del deseo y de la erótica masculina, todos los territorios robados. Entonces, compas, creo que las mujeres no vamos a acceder a la tierra pactando dentro del marco de la invasión, ¿no? Recuperar la tierra es, por tanto, recuperar nuestras soberanías. ¿Hay que luchar por la soberanía de nuestros pueblos? Sí. Que tienen, no nos olvidemos, una deuda ancestral con las mujeres. Pero reivindicando el poder que existe en pensar, sembrar, soñar y amar entre nosotras. Y por esa razón, concluyo, ¿no?, rescatando la importancia, ¿no?, de que los feminismos, como decíamos antes, ¿no?, incorporen la ruralidad, el campesinado, ¿no?, y en los impactos del heteropatriarcado al pensar el saqueo de nuestros territorios, pero que a la vez la lucha ecologista, la lucha campesina, no solo rechace el antropocentrismo, que creo que en ese terreno va bastante bien caminado, pero que rechace también el machocentrismo, ¿no? Que creo que abunda todavía en muchas organizaciones, ¿no? Creo que solo así podremos, ¿no?, de alguna manera liberarnos entre todas y colectivamente de los latifundios heterosexuales, ¿no? Así que nada, abajo toda la monocultura y como domingo mañana son las elecciones en Brasil, fuera Bolsonaro. Eskerrik asko, Jolín, zenbat gauza, zenbat luzatu egin da pizkatxo bat, ideia motzagoa zan egitea interbentzioa, baina, bueno, ustute guztura egin bia da beraiek ere hitz egiten. Eta, bueno, zabalduko dugu galderak egiteko momentua. Hasiera batean, banaukan pentsatuta, hiru orduko saio bazela, baina, bueno, berandu hasi gara, eurek ere luzatu egin dira euren hitzartzetan. Nahi badozue, aulkietan dituzue, bueno, ipuin bat, eta bai dituzue, bueno, hitz batzuk. Bueno, ziren pizkatxo bat pentsatzeko, ba, ze galdera egin gure hizlariei, eh? Baina, bueno, zabalik ikusten dut, eta ze gelditzen zaizkigu guai, ba, 45 minutu edo, galdera eruntz, ordu berdi, bueno, ordu berdi. Asi que, nahi badozue, altzatu eskua, eta egin zuen galderak. Batzutan igual, lotza ematen da benez, galdetzea, hainbeste jenderen artean. Ba, horregatik jarri dugu pizkat, ba, bueno, hitz batzuk, edo gako batzuk, ba, bueno, esaldi batzuk, ero galdera batzuk egiteko, bai? Ia bateren bat animatzen den, bai? Nibu dozu ebota galdera gehiago, eta batzen ditugu galderak, eta banatzen ditugu galderen erantzunak, ez? Rápido, digo, como tenemos ahí, pues gente en la práctica, y me gusta mucho este tema de mezclar la academia con la práctica, y entonces también, yo que sé, si hay algo pensado como para que se retroalimente y aprender de las dos prácticas, de aplicar el los ecofeminismos. Beste galderarik? Sobre la reconquista del comunal, volver a reconquistar las tierras, se han privatizado. Galderatxoa, batez ere, txarreko emakumek plateatu dute gako bat, oso interes bari, erbitzen zaidana, ez, dala, gaur egun ez dago la relevo, ez, benengo sektore horretan. Gauza da, bebai, nik uste dut hemen Euskal Herrian daukagula zaitasun handi bat dela, eta orain galdetuten arekin lotuta, lur jabetzarena, ez? Proiektu agroekologiko bat sortzeko, beharrezkoa da lur baten jabe izatea. Eta askotan hori ere, etxe bizitzarekin lotuta dago, ez? Baserri baten bizi diren ondoki. Familiak baserri bat daukana, dira kapaz, pauso hori manan izateko. Iritik datozen pertsonek, oso zai izan dezakegu, ez, nahiz eta buruan, ideia hori izan, pauso hori emateko aukera, edo, buruan, nola plantea duartu genuke, ideia batin bada ere, familia den produkzio sistema horretatik ateratzea ere, nola plantea duartu genuke, proiektu komunitari bat eskaten dian, lehenengo sektori hori indartzeko eta gazteak ere erakartzeko posible egin da. Osa, no? Que te refieres a pregunta? Sí. Sí. Igual porque se podrán entrelazar unas con otras, entonces luego nos repartimos ahí. Bueno, no, mi idea era más como comentario-pregunta, porque una de las preguntas con las que, ¿no?, de la mesa era como qué estrategias comunes podemos hacer entre el movimiento ecologista y el feminista, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que habéis planteado y los diagnósticos que habéis planteado y también las prácticas concretas creo que demuestran que hay mucho por hacer, pero quería como lanzar esta pregunta también como a la gente que hay aquí, o sea, hemos hablado con varios de vosotros mucho tiempo sobre cómo podríamos unir más fuerzas, ¿no? Creo que un reto que tenemos es cómo rompemos estas fronteras entre soy feminista o soy ecologista, ¿no? A veces tenemos como un pudor de si venimos del movimiento feminista, meternos en temas ecologistas y al revés. Y creo que queda claro que tenemos como que permear diagnósticos y agendas, o sea, no puede ser que salgan comunicados ecologistas que pongan ahí un comentario al final con algo feminista de bueno y los cuidados, sin tenían una perspectiva no feminista, y eso quiere decir que tenemos que las feministas empoderarnos a decir, bueno, nos metemos la mano en feminista, y lo mismo en el feminista. No puede ser que en unas jornadas feministas metamos ahí la policía ecologista, pero no haya ecologistas que se atrevan a decir no, o tiene una perspectiva, ¿no?, que permite. Propuestas hay, o sea, tenemos claro que las propuestas de transición tienen que ser ecofeministas, pero tenemos como que atrevernos con eso. Entonces la pregunta puede ser un poco más como cómo hacemos eso, cómo, más allá de las prácticas concretas, cómo sumamos fuerzas. El movimiento ecologista solo no vamos a poder cambiar nada, el movimiento feminista solo tampoco. Entonces, bueno, cómo podemos sumar fuerzas en eso, y también preguntar a las que estáis aquí si estáis dispuestas a hacer eso, ¿no?, a hacer de puente entre los dos movimientos. Bye. Bueno, no sé, hemos hablado de soberanía, soberanías válidas y demás, y yo quiero poner el tema de la energía encima de la mesa, ¿no? Los nuevos, nuevas tendencias, con las tendencias anteriores que se siguen haciendo de extractivismos y apropiaciones de tierra, nos vuelven a llevar a Euskal Herria como a proyectos. Para producir energía más eólica, fotovoltaicas y demás, justamente en terrenos o en espacios naturales o en espacios que nos van a servir para alimentarnos, no en un centro. En Araba Comunidad casi que lo vemos muy claro, en Araba Bizirik también, que somos organizaciones que estamos luchando en contra de estos macroproyectos, sobre todo poner. Bueno, para calentarnos la leche del desayuno, o con la leche, o la tostada, o el pan que ha hecho la vecina, necesitamos energía, ¿no? ¿De dónde la sacamos? ¿Para qué es esa energía? ¿Quién la va a consumir? Y las mujeres, ¿dónde nos situamos, no? En esa defensa de la tierra, del territorio. Bueno, un montón de cuestiones interesantes, que creo que la respuesta no solo está en nosotras, sino en sentarnos, buscar otras metodologías e indagar. Muy relacionado con el aprendizaje campesino a campesino, campesina a campesina, ¿no? Pero indagar no desde el conocimiento, sino hay que buscar otras metodologías. La relación entre el mundo rural y el mundo urbano, pues hay una frontera, evidentemente hay una frontera. ¿Cómo borramos esa frontera o cómo la acercamos? Yo hablo un poco de nuestra experiencia. ¿Qué procesos nos han llevado a desdibujar esas fronteras? Pongo el ejemplo de cuando nosotras decíamos que queremos contagiar al feminismo urbano de agroecología, era como contarles un poco, llenarlo, como suena así un poco, pero llenarlo de barro, de otros tiempos, de otras metodologías, de cuando toca sembrar, hacer ausolanes conjuntas. Nosotros hemos tenido experiencias, por ejemplo, la primera vez que la chonda de Mamiki hace como 7 años nos pidió el poder vender todas las verduras y frutas de la chonda con las productoras locales, fue un subidón y fue como guay. Y empezamos a funcionar, y si las fiestas de Bilbo son en agosto, recuerdo que nos llamaron en julio diciendo queremos 500 kilos de tomate y 400 kilos de pimiento. Perdona, no podemos abastecer esto entre mujeres productoras y campesinas del territorio. Una planta de tomate, desde que la plantamos, empezamos a cultivarla en enero y no da tomates hasta julio. Para conseguir tantos kilos nos has tenido que avisar en enero. Pero eso no lo sabemos, porque son otros modos diferentes, los de la ciudad y los del mundo rural. Y en ese construir juntas, con esas dificultades, vamos descubriendo qué es lo que implica cada una. y al revés, ¿no? No podemos llegar y decir, no, el tomate que tenemos es este, es de pera y me da igual que tú quieras hacer ensaladas, pues le echas más aceite y no está tan seco. No, no, vamos a ver cuáles son las dificultades que vamos teniendo. Y para nosotras, por ejemplo, todas las relaciones que hemos establecido en esas pequeñas cosas desde el alimento y desde lo que cultivamos nos han enseñado cómo a desdibujar esas fronteras desde el entendimiento y escuchar como a la otra parte, sin juzgarla y como entendiendo las realidades que se viven en ambos lados y nos necesitamos ambas partes, ¿vale? Eso bajándolo como a lo más bajo, que es al contacto e incluso a enfadarnos en todo ese proceso, ¿vale? Esto yo lo uno con toda la parte que ha salido antes de ese relevo, ¿no?, que ha nombrado la compañera. Un relevo del que muchas veces posiblemente no somos conscientes que es necesario porque no lo hemos hablado, porque nos engañan todas esas etiquetas que decíamos y porque parece que cada vez comemos más sostenible. Un relevo en donde el acceso a la tierra en Euskal Herria es muy difícil, muy caro, donde aquí se hace un censo agrícola cada 10 años y se analizan los datos. Y de 10 a 10 años es como búscate la vida e intuye por dónde van las cosas. El último censo se ha hecho en el 2020, donde sale todos los datos que decía Amanda aplicados aquí. La tenencia de la tierra está en unos pocos, están desapareciendo, tengo los datos por aquí, están desapareciendo pequeñas fincas, cuando aquí las fincas son muy pequeñas por la geografía, estamos hablando que la gente tiene medias hectáreas, hectárea y media, no ves fincas, bueno, Álava es otra cosa, ¿no? Han empezado a desaparecer pequeñas fincas y se han incrementado la superficie media de las fincas. Estamos hablando de que poco a poco el empleo también se está perdiendo. ¿Qué está ocurriendo? Que las empresas están viendo un nicho en la alimentación. Están empezando a acaparar tierras y al final pedirán mano de obra, pero realmente la tenencia va a seguir sin ser nuestra. ¿Qué fórmulas hay? Está la fórmula en la que tú has heredado tierra o tienes alguien que tiene un baserri. Yo, por ejemplo, no tenía tierra. Hemos impulsado políticas de acceso a la tierra, pero es muy difícil conseguirlas, en las que digas, bueno, pues que en los pueblos haya bancos de tierras comunales, de tierras propias de los ayuntamientos. Los pueblos muchas veces no tienen tierras comunales, pero sí hay un montón de gente que tiene tierras que están muertas de hambre y perdidas. Suelen ser tierras malas, porque lo que ha pasado aquí es que las tierras ricas, donde se podía cultivar al lado de los ríos, las han acaparado toda la industria. Las siguientes tierras están acaparadas por pinos, ahora por eucaliptus posiblemente, pero y ya quedan tierras que realmente no son las más ricas, pero así es la estructura organizacional. No es una estructura en la que ponga la vida y el alimento en el centro. Entonces, nosotros, el proyecto en el que yo estoy fue un proyecto en Ceverio donde se pidió al ayuntamiento que buscase a gente para que pusiese en el centro, o sea, pusiese tierras al servicio. Otros bancos de tierra a lo mejor daban tierras desde la lógica de pues prueba un año, prueba dos, eso no puedes hacerlo, no puedes tener una tierra por un año porque no puedes ni siquiera empezar a instalarte, a diseñar tu huerta, a plantar frutales que tardan 5 a 6 años, fruta que, pequeña que tarda 5 años. Entonces tenemos que buscar bancos de tierra si no tenemos tenencia de tierra, con lógicas largas, es un proceso largo. Y luego, el modelo que hemos vivido aquí es un modelo sostenido en la familia, en la que la mujer ha estado invisibilizada. Ya no se vive en baserris familiarmente, y no sé si queremos eso. Lo que está claro es que tenemos que buscar otras lógicas diferentes para poder sostener fincas agroalimentarias para esta transición. Una persona sola cultivando la tierra, y aquí estáis varias, estoy viendo algunas, se puede hacer, pero es una soledad y una autoexplotación. Es muy duro. La huerta es todos los días del año. Da igual que sean vacaciones, que sea verano. ¿Cómo se concilia con una crianza? Muchas dejamos nuestros trabajos anteriores para irnos al campo, para tener una crianza diferente, y vemos que estamos como otra vez en esas lógicas de dependencia y de opresión. ¿Cuál es el reto? Para mí es hacerlo desde lo colectivo. ¿Cómo se hace desde lo colectivo? Yo estoy en proyectos colectivos, pero ahí tenemos la dificultad de que hemos sido educadas para el individualismo. Tenemos que desaprendernos. Yo soy educadora social, llevo 10 años vinculada a la huerta, y digo, aprender a plantar puerros se aprende. Al final aprendes. A lo mejor tú los pones más enterrados, yo los pongo que la parte blanca esté de otra manera, nos cabreamos, pero al final lo aprendemos. Pero lo difícil es aprender a trabajar juntas. A ver cómo es las alianzas, las gobernanzas, los roles, cómo enfrentamos los conflictos. Y lo que estamos viendo últimamente es que todos los proyectos colectivos se van cayendo. El reto es hacer proyectos colectivos, pero tenemos que politizarnos y aprender metodologías para sostenerlos. No sé si te he contestado. Pero creo que solas no podemos, y que hay que aprender a hacerlo. Muchos proyectos colectivos se han caído y otros resisten, y habrá que ver cuáles son esas claves. Bueno, muchas de las preguntas se conectan, ¿no?, en esta dicotomía tan naturalizada que tenemos, ¿no? Otra, bajo mi punto de vista, otro síntoma, ¿no?, de esta colonización mental heterosexual del pensamiento que tenemos todas, ¿eh? No blanco-negro, campo-ciudad, academia, práctica, ¿no? Creo que el primer paso es, ¿no?, recuperar, ¿no?, la sabiduría que también la tierra y, bueno, y la genealogía feminista creo que nos va enseñando, de que somos seres integrales, ¿no?, y que el primer paso es romper, ¿no?, con estas vallas, de la misma manera que nos ponen vallas, ¿no?, en los latifundios, pues romper las vallas, ¿no?, entre los cuerpos, los pensamientos, los conceptos, las categorías, porque al final es una amálgama, ¿no?, somos un todo, y eso creo que es importante para empezar, ¿no? Con respecto a la compañera preguntaba, ¿no?, de trayectorias o conexiones a nivel de movimiento entre campo y ciudad y así. Fíjate, en mi caso, yo entré en contacto con la lucha campesina, con la lucha por la tierra en Brasil, a través de la universidad. O sea, a través, ¿no?, una vía indirecta, por así decir, desde la ciudad, por lo tanto. Yo venía de una ciudad grande, bastante grande, imaginaros, San Pablo. Y cuando fui al interior de San Pablo, pero sobre todo era una ciudad todavía, era una zona más rural porque estaba en el interior de la provincia, a 500 kilómetros de la capital, para que os hagáis una idea, pero era una ciudad todavía, ¿no?, más de campo, pero una ciudad. Y una lucha que ha habido, sobre todo después de la dictadura civil-militar en Brasil, luego con la redemocratización, ¿no?, con la nueva constitución y así, dentro de lo que era la lucha por la universidad pública, era precisamente que la universidad pública se diferenciara de la universidad privada a través de que la universidad pública se sostenía en tres pilares, por así decir, ¿no? Mientras la privada tenía la enseñanza, que la pública también podría tener, la pública se debería distinguir por fuerza constitucional en que, aparte de la enseñanza, tendría la investigación, pero y algo que llamamos ahí extensión, ¿no? Que es, la extensión básicamente es como hacer la comunicación entre toda la producción de conocimientos que hay dentro de la universidad con la producción de conocimientos que también se da fuera de la universidad, ¿no? Y en ese sentido, como siempre, ¿no?, el neoliberalismo siempre se metía dentro de los espacios públicos e intentaban hacer proyectos de extensión para fomentar la reproducción del capitalismo, ¿no? Pues observatorios internacionales, con la ONU, con no sé cuántos. Y yo, cuando llego a la universidad pública, que además en mi familia soy la primera, era la uni, viniendo de la ciudad, había un grupo de extensión comunicativa y popular que se llamaba NATRA, Núcleo Agrario, Tierra y Raíz, que hacía, bueno, reivindicaba que dentro de la universidad entrase los movimientos campesinos, ¿no? El MST, el movimiento de mujeres campesinas, el movimiento por la agroecología, bueno, los sindicatos rurales que también había en la ciudad. Y ahí entonces fue cuando conocí la lucha por la tierra. Porque es curioso, ¿no? Imagino que la gente no piensa que yo vengo de Brasil y que por lo tanto estábamos todos ahí en Brasil, en São Paulo, sembrando maíz, ¿no? Y, ¿no? Y con el pastoreo, y ¿no? Imaginaros lo que es São Paulo, ¿no? Una verdadera selva de piedra, ¿no? Y gracias, pues eso, ¿no? Modelo de universidad pública, democrática, popular, de reivindicación, ¿no? Del movimiento estudiantil, ¿no? En alianza con los movimientos campesinos y populares, también por romper el latifundio del saber, que es la academia, pues bueno, una persona como yo conocí, ¿no? La lucha por la tierra. Y creo que es un ejemplo, ¿no? Que bastante significativo y que nos puede, bueno, ¿cuál es la dificultad que hagamos algo así en Euskal Herria, ¿no? O sea, con las idiosincrasias propias de aquí, pero es una estrategia bonita, ¿no? Para romper estas vallas, ¿no? Y aparte, nosotros en Brasil siempre decimos, ¿no? Si el campo no siembra, la ciudad no cena, ¿no? Y entonces tenemos que romper con esa conformación intraagraria y urbana. Es fundamental y dinámicas hay muchas, ¿no? También habíamos comentado millones de ellas. Digo del movimiento estudiantil por compartir algo de la trayectoria y por, bueno, sembrar ahí también posibilidades, ¿no? A ver, como el tema de la reconquista del comunal y de la propiedad de la tierra, bueno, pues como he dicho antes, ¿no? Antes en la intervención decía que no vamos a poder recuperar la tierra sin el marco de la invasión, ¿no? Me refería a la invasión, a la conquista, al saqueo colonial, ¿no? Pero cuando hablamos de justicia social, estamos, por ejemplo, aquí en un espacio ocupado, ¿no? Y no hay manera, o sea, para mí, de recuperar las tierras si no es ocupando esas tierras que nos han robado, ¿no? Entonces sí que, por un lado, haciendo lucha, ¿no? Para que los poderes públicos reconozcan nuestros derechos, por supuesto, pero eso no caerá del cielo, ya lo sabemos nosotras mejor que nadie, ¿no? Entonces, bueno, quizás es porque vengo de la tradición latinoamericana, ¿no? Pero bueno, creo que podemos compartir, ¿no? Estas estructuras de, bueno, recuperar lo que es nuestro, ¿no? Y los espacios de ocupación creo que son espacios que tenemos que, bueno, que honrarlos, ¿no? Porque es parte de nuestra genealogía y en Euskal Herria bastante también. Y las tierras, ¿por qué no, no? Bueno, y lo mismo la vivienda, ¿no? Que la compañera antes comentaba. Y estoy de acuerdo. En Brasil decimos, por ejemplo, que no se puede hacer reforma agraria en los balcones de nuestras casas. O sea, por más que sembres ahí un tomate en tu balcón, las que tenéis la suerte de tener balcón, ¿no? Esto no... ¿Cómo vamos a alimentar al pueblo de Euskal Herria? ¿O cómo nos vamos a alimentar? ¿Cómo nos vamos a hacer cargo? O incluso desde el afecto que supone afectarse por un problema con tomates en el balcón de las que tengan, ¿no? Necesitamos recuperar las tierras. Por eso, para mí, es una preocupación fundamental y que poquísimas veces hablamos, ¿no? ¿Cuántas mujeres tenemos el acceso a la tierra y esta disposición histórica que nos han hecho, ¿no? No solamente de los cuerpos, pero también de nuestros territorios integrales, ¿no? Y por fin, ¿cómo romper estas fronteras entre ecologismo, feminismo, ¿no? Tener por un lado, ¿no? la cuestión de romper las dicotomías, ¿no? El pensamiento occidental, cartesiano, tan hermético. Pero no sé, actualmente analizando, ¿no? El actual momento de los movimientos populares en Euskal Herria, bastante dentro del feminismo. Creo que la apuesta tiene que ser por alimentar y regar espacios de encuentro, ¿no? Programas de mínimos o un pacto de mínimos que podamos tener entre nosotras, ¿no? Yo vengo hablando mucho de eso, claro, cada una organizada en aquellos espacios donde realmente sientes, ¿no? Que el diálogo de tu cotidiano te resuena, pues yo en mis militanciales feministas, con un montón de lesbianas maravillosas y de mujeres migradas, ¿no? Porque es lo que me da vida en mi día a día para hacer frente a esta geopolítica, ¿no? Fascista, ¿no? Del Estado español y etcétera, pero luego también para mí es fundamental, ¿no? Tener una vez a la semana, por ejemplo, espacios donde me encuentro con un montón de compañeras pues que están en otras luchas, ¿no? Feministas, pero también en otras luchas, ¿no? Que ponen en acento en un momento dado, pues bueno, pues en otras experiencias. Y la historia está en que ¿por qué en esos espacios de mínimos no está el mundo rural, no están las campesinas, las Herritarras? Y creo que ya tenemos algunos canales de comunicación, pero tenemos que ampliarlos, ¿no? y apostar por un programa o espacios donde podamos tener un programa de mínimos de construcción de país, que para mí, como insisto, pasa por la recuperación de la tierra y del territorio. Programa de mínimos y luego a casa, pues en el calorcito de la intimidad de los máximos, ¿no? Ba, bueno, usted ya aipatu dala, ez? Ba, begirada dikotomiko erabatekoan, ez? Planteatzen dugunean landa, hiria, akademia, praktika, ekologismoa, feminismoa, bueno, behin eta berriz bueno, erortzen garela asunto hortan, ezta? Duzet horre, bueno, ba, dos nagoz andan danakin, desfamiliarizazioa eta desprivatizazioaren logika eraiki behar izate hori, desfamiliarizazioa ba, zaintza sareak eraikitze horretatik eta interdependentzia hori lantzeatik, praktikatik, egunerokotasunean zein da gure familia, ez? Eta familia hori nola eraikitzen dan, eta desprivatizazioa, bueno, ba, okupazioarena aipatu da, nik hau asko lotzen dut, ba, aipatu danean erreleboaren gaiarekin, jabetzaren kontzeptuan guztet ere badala apurtu beharreko beste horietako bat, ezta? Eta horri guztet, ba, ematen ari direla Euskal Herriko eremu batzutan, nik Gipuzkoako realitatea ezagutzen dut gehiago, udal batzuen eskutik, ba, bueno, ba, osnarketa bat, ze nekazaritza lur eskuragarri dauden bere eskualdean edo bere udalerrian, eta horiek nola eskuratu daitezken, eta eskualdatzeko aukerak zeintzuk izan daitezken. Eta hor ustez, badaukagula bide bat egiteko, gabezi bat arlo juridikoan. Bai? Uste dute nekazale zuzen bide aldetik, badaukagula bide bat lantzeko lurraren eskuratze horretan, uste dute badagoela lotuta hori, igual gaur ez da agertu, baina PAC famosoarena, ez? Nekazaritza politika bateratuaren zapalkuntzak sortzen dituen logikak eta askotan horrek nola eragiten duen pribatuak diren lur batzuk ba geratzea ez erabiltzen eta gainera ba gero errelebo horretarako ba zaintasunak sortzen dituena. Dena den gero badago horrekin batzutan ere asko eztabaida kokatzen dugu lurraren eskuragarritasunean eta dibizi izan dute, esan dut egon duen urtetan lurra eskuratzeko eta aukera eduki dute horretarako orain dela gutxi, baina hor badago baita ere batzutan beste egoera bat ematen dena eta da batzutan lurrak badaude eskuragarri eta inork ez ditu erabiltzen. Bai? Hau da, ematen dira agroaldeetan egoerak non badago instalatzeko aukera, baina eske eskuragarritasuna lurrarena batzutan ez da zailtasun bakarra erreleborako, ez? Eta leno Marreke aipatu duen bezala, ba bi lur elkartean egindan azterketa hori duina izena duena, ez? Hor ikusten da, bai, vale, instalatuko naiz, baina claro, bizi modu duin bat eraman nahiko nuke, noski, ezta? Eta hor, ba bai elikagaien presioengatik eta baita ere zenolako baldintzak esartzen dituen sistemak, ba, soldata duin bat ateratzeko, bereziki barratza zaintza sari baldin bagara, ba, zailtasuna itzela da, ba, 4.980 €, ez da? Bataz bestekoa, ez? Bataz bestekoa, da. Orduan, hau da, lurraren inguruan eta erreleboaren inguruan, bueno, badaudela beste elementu batzuk, ba, baita ere, ba errenta duin bat ateratzeko zailtasunarekin lotuta eta gero beste elementu bat non bueno azkenaldi hontan ba etiketa guzti hauen bueltan ba kilometro zero eta asunto guzti hau ba ematen du nekazarien lana prestigiatzen ari dala eta ba baina hori ez da era bat horrela eskoletan ikusten da ba askotan zenei ematen zaio nagotza edo zenolako zailtasunak dauden oraindikan. Bueno, pues ba, bueno, es baserritikan datorren hitza, oraindik bigarren maila ezagutza hori bigarren maila batera geratzen dala, es. Ordun, baita ere ba bueno, ba nekazarien edo baserritarraren egitearen bueno, valorizazio horretan ere badagoela dexente, ezta? Egiteko. Dena den eta lurraren asunto honetan, bueno, Rebekak aipatu duen bezala, komunalarena ea kasu igual Gipuzkoan eta Bizkaian ez daukagu lur komunalek, ezta? Baina, bueno, Nafarroan eta Araban badute realitate hori, Ego Euskal Herrian ari baldarena gara bintzat, baina momentu honetan, nik uste, nahiz eta lur komunala izan, gaude garai batean lur komunalaren defentsan jarri beharrekoa, ez? Araban earki dakite, ez? Gertatzen ari dela, hau, ez da? Eta arriskuan daude lur komunalak, be. Orduan, eredu energetikoarekin lotu daiteke hor elikadura burujabetza zuzen-zuzenean, ez? Burujabetzen esparru hori txirikordatuta nola baita esateko, eta lur komunalaren defentsan ere sartu beharko litzateke. Horai aipatzen zan, ekofeminismo ikuspegitik komunalarekin zer, egin behar dana da, lur komunalaren logika berreskuratu eta benetan modu komunalean bizitzea. Ez? Hori bizitzea komunala, ez? Lur komunala baina, ez da? Eta, beste zerbait hola apuntatu dudana, hemendikan, bai, aipatu da, ez? Akademia eta praktikaren asunto hau, ez da? Ba, klaro, berriro be, planteatzen baldin badugu kontzeptu dual horretatik, beti dirudi eta bereziki hori biligarena gehiago, akademian eta praktikaren zehontan, beti bai eramu batean eta bai bestean ibili ezarrela beti zeure burua legitimatzen moduan, ez? O geure burua legitimatzen. Bueno, nik uste akademia oso perversoa da, akademian lan egin duenak ederki daki hori, edo dakizu, ezta? Akademiaren logika sistema perversoaren logika bera da, eta hor hortikan ateratzea ez da bat ere erreza, bai? Nola eraiki akademia eta praktikaren arteko zubi horiek. Nik uste egiteko moduetan, nik topatu dut egiteko moduetan bide bat, ikerketa ekintza parte hartzailearen logika horretatik, bueno, Josemi Zumalabek asko landu du. Zuntu dugu, bazertik mundurako esperientzian daukagu hor, bueno, bizipen itzela, ez? Eta zintzu hortan horrek erakutsi digu, nola egin dezakegun begirada hibrido batetik lana, eta alda, baina nor oso garbi eduki behar dugu zein den subjetua. Uste hori dela klabea, ez? Eta subjeto izateko zeintzu gehan, ez? Subjeto kolektibo hori zein den. Eta hortikan egitea ikerketa. Eta nire uste lortu dugula, oza, gauza asko egin ditugu. Eta ni horrekin oso posina, oso posible da, hor badago la bide bat, bai? Gertatzen dena da, akademiaren logikak ez dizula usten hori egiten. Eta orduan, klaro, gaur egon gainera asko zer zailagoa dela, akademian lan egitea, zeren gero eta ez duago presioa izugarria da, horre bizitza duin bat ere lortu alizateko, ez da ematen aukerarik askotan hori egiteko. Orduan, bueno, edo, jende asko egiten du aukua, nik aukere izan dut, ondela ja urte asko hasi nintzalako akademian, eta mandet eukideta aukera bide hori egiteko, nien gaur egun bide hori egitea, akademiaren barruan oso zaila da. Eta orduan, akademiatik kanpu, ez? Eta, bueno, ez dakit, ikertzaileen kooperatibak ere, ez? Sortze hori, begira da, hau landua izateko, ez da? Eta gero, Juliak ez, planteatzen zago, bueno, bota du dudan hori galera, eh? Osa, ni botako dut dere, zera, ez? Abagunea, ez? Ekologismo eta feminismoaren arteko abagune hori, bueno, ni orain zen gut nire bizipena ez da bat ere, oza, ni minazko bizi izan ditut hor, ez? Ni askoz ere erosoago eta zainduago sentitzen naiz, eta, bueno, agroekologia izan da nire esan dut leheno, ez? Nire espazio naturala eta hor maksimoetan sentitzen naiz eta gozatzen dut eta hola, ez? Baina ni zainduago sentitzen naiz feminismoan. Eta hor duen, kosta egiten zait, eta esango dut horrela, ekologismo klasikoaren esparura urbiltzea, zeren, bueno, ba hor zaintza estazioak ez ditut hainbeste bizi izan, eta berriki, eta ez da guain dela aspaldiko kontuetaz, eh? Baizik eta berriki ere sentitzen dut pandemiaren bueltan eraiki izan dian beste espazio batzuk hausnarketan, hemen aipatu ditugu, porque claro, paperaren gainean jartzea, barne produktu gordina ez da gure indizea. Mugikortasun iraunkorra landu behar dugu, bueno, ez dakit ez, eske adostasun minimoetara horiek, bueno, ez da bat ere zaila horiek adostea. Baina gero, horiek nola bultzatu, elkar zainduz, hor lan egin elkarrekin, eta abar, espazio horietan ni oso zapaldua sentitu izan naiz, eta uste dut horrek badaukala rol generoarekin zerrikusi handia, bai? Egiteko moduak erregizatu behar direlako benetan elkarrekin lan egin nahi baldin badugu modu zaindu batean. Eta ez dakit, ni pres nagoen benetan momentu batzutan egin izan dut bezala zubilan hori, baina beste momentu batzen erretiratu egin ez, zer zaila egiten zait, eta nire bizipena hori da, ez? Horrek ez du esan nahi, eta horretan sinisten dute, egin behar ditugula denborak eta espazioak sortu horretarako. Baina danak egon behar gara prez, zerbait usteko. Nik hori horrela bizena. Bueno, yo un poquito por afianzar lo que decía Mirene con respecto a esa estrategia común, estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Para mí la clave está en esa interrelación de los roles, los estereotipos de género con el poder y la necesidad de hacerse esa revisión, ¿no? Y con respecto a lo que comentaba una compañera de las tendencias del sector de la energía, pues bueno, ¿no? Parece ahora que cambiar combustibles fósiles por fuentes renovables y con eso ya está todo hecho, ¿no? Y podemos tener la misma cantidad de vehículos utilitarios que vender con una fuente de energía, pues al final eso es el relato que nos están contando. Tampoco estamos como, no hablo en general, o sea, pero sí que a nivel ciudadanía hay una pasividad, ¿no? que nos creemos todo lo que nos dicen, no cuestionamos, y eso les viene muy bien, ¿no? Pues porque al final cogen aquí explanada hasta lo que decíais, hacemos un macroproyecto, te lo venden, porque vender lo venden muy bien, y que si encima te dicen que van a generar puestos de trabajo y todo eso, pues cuela, ¿no? Y nos los implantan. Porque como decía antes, al final es que cambiar un tipo de energía hacia otra no es suficiente, ¿no? Hay que descarbonizar esa matriz energética, y eso pasa por reducir la dependencia en los modelos productivos, pero también en la demanda de consumo. Y ahí al principio hacía Mirene una reflexión, ¿no? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a renunciar? Porque aunque hagamos cosas, pues bueno, ¿no? Es como, ¿qué podemos hacer? Pero claro, no a nivel individual, ¿no? Porque a nivel individual no se consiguen las cosas, ¿no? ¿Y cómo hacerlo? Bueno, para mí es esa un poco, yo no tengo una respuesta, ¿no? Lo que está claro es que, y se dice desde bueno, científicos y científicas, ¿no? Que es imposible sostener el nivel de consumo de energía actual. Hay modelos, cooperativas energéticas, ¿no? que ya no solamente se mueven desde lo que es el tipo de energía, sino que también cuestionan y hacen y trabajan desde otras prácticas que abarcan mucho más allá que el tipo de energía que se utiliza, ¿no? También desde la participación y desde otros ámbitos. Lo que pasa que luego también por detrás, ¿no? Hay como muchas trabas, y pues un poco en la misma línea de en otros sectores lo que han comentado las compañeras. Pues no sé, o sea, no tengo una respuesta para dar, ¿eh? Simplemente, pues bueno, que hay que como sociedad, ¿no? exigir bueno, cambiar, ¿no? Destruir el sistema. y volver a construir desde otras lógicas y desde otras posiciones. Yo. No, justo con lo que estaba comentando, como estás comentando ahora, quería mencionar Estitxu Villamor y otras compas han sacado recientemente, ¿no? Pues una comparativa respecto a esto, ¿no? El consumo energético, a veces, muchas veces lo vinculamos, está, garraioari eta etxeko consumoari, energiari dagokionez, baina gure konsumo energetikoaren 1,70 ila dator zeharkako bide batetik, ez da? Hau da, de cosas, ez? Gauzak, dauzkagunak, gure komunetan, eta gure sukaldetan, eta, ez? Edo gure gorputzetan, eta, ez? Osa, konsumo horretatik handatorrela, konsumo energetiko handiena, orduan, hor dagoela ere, eta gainera, horrekin lotuta, aipatzen da, nola errekale horrekin konparatutako konsumo energetikoa komunitate batean, ez? Euskal Autonomia Erkidegoko datuak jartzen dituzte, Espainiakoak ere jartzen dituzte, eta gero, ba, errekale lehorreko azterketa ere, konparaketa ere egiten dute, eta nola komunitatean antolatua konsumo energetikoa jaisten da, ez? Orduan, batetikan badatorrela komunitatean antolatzetik, eta konsumoaren murrizketatik, ez? Eta, bueno, Estitxu eta hauek egin duten, azterketa hori egin duzet interesgarria dela, referentzi bezala, eta horregatik. El tema un poco de la estrategia, ¿no? Y cómo nos unimos. Es difícil, ¿no? Parece que es fácil, porque dices, bueno, si identificamos el enemigo, ¿por qué no identificamos cuál es el enemigo, no? Como decía antes, lo decíamos de Amaya Pérez Orozco cuando hicimos lo de las derivas, ¿no? Identificábamos cuál era esa cosa espantosa que nos está jodiendo la vida. Vamos a identificarla, a nombrarla desde esos mínimos que nos unen, ¿no? Vale. Para mí la otra es, ¿desde qué modelo queremos hacer el tránsito? El tránsito energético, el tránsito alimentario, ¿qué modelo elegimos? ¿Qué percha ideológica y política? Y ese que elegimos, desde nuestra individualidad, desde nuestro colectivo, ¿a quién deja fuera? Cuando elegimos el modelo, ¿a quién estamos dejando fuera? Y un poco hacernos esa revisión de privilegios, de opresión, de qué sostiene el modelo que elijo, y entender que no va a haber modelos diversos, que somos diversas, y que cuando ciertos movimientos, me da igual el ecologista, el feminista, vuelva a nombrar el agrario, tenemos que sentarnos e incomodarnos desde el debate, ser capaces de mantenernos en la incomodidad de debatirnos y decirnos lo que no nos gusta. Y eso es súper chungo. Sin acusarnos, sin mostrar opresión, pero sí necesitamos decirnos esas incongruencias y ampliar como nuestra mente ideológica. Y para mí la última es, igual que identificamos el enemigo, necesitamos identificar cuáles son los comunes. Y eso puede que nos acerque. Y claro, esto no se hace desde la comunidad, es habitar un lugar incómodo de renuncias individuales y colectivas, en el que no solo vamos a tener que decrecer, en unos años tendremos que ver realmente si territorialmente somos autosuficientes a muchos niveles, de salud, de cuidados, de alimentos, energéticamente. Y eso es lo que se me ocurre, pero... Y yo creo que sí está bien tener tomates en los balcones. Hay que tener en todos los lados. Hay que poner huertas en las ciudades, tener tu lechuga y ver lo que te cuesta sacarla adelante, que se demora 7 veces para entender lo que supone tener un tomate. O sea, hay que... No, y ocupar las ciudades de huertas. Una de las cosas que han hecho es que de repente han llamado a las huertas que hay en las ciudades huertas de ocio. Es como, ¿de ocio de qué? Son huertas para alimentarnos, ¿no? O sea, ir cambiando como ese lenguaje ya, pero te lo dicen, son de ocio, ¿no? Porque tú no puedes hacerte tu propia comida, y además, y menos que puedas conseguir tus semillas y ni siquiera venderlas, ¿no? Pues es recuperar esa parte política en nuestro territorio cuerpo y en nuestro territorio donde llegamos, en nuestro terruño. Bueno, chalo, pero bates, ¿eh? Aguantad. Bueno, ni jarraituko nuke, baina, bueno, gaurko saioa ordu batetan bukatzen zen, ordu batak eta 10 dira, nahiko ondo denbora aldetik. Eskerrik asko, niretzat oso interesantea egon da gaurko eztabaida, eskerrik asko zuei parte hartzearen eta etortzea. Eta, bueno, laster hemen bazkalduko dugu, ez dakit, ia antolakuntzakoak zelan egin behar dugun maien aurkin eta maien nola jarriko ditugun hemen, esango digute, eta bueno, gogoraztea, ba hori, topaketa hauek, borondatez egin dirala, dago zela hemen kutxa batzuk, ba, zuen borondatea bai lagatzeko, eta, bueno, ba animatzeko, bai, eta eskerrik asko.